realmente nosotros, en base a Daniel 11, somos una generación que en cualquier momento que Dios quiera, tenemos la posibilidad de ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. Somos esta generación. Ni los pioneros adventistas tuvieron esa oportunidad, pero nosotros sí. Entonces, vamos a tocar el tema titulado Escenas finales de angustia, la revelación, Daniel 11. Es que de eso se trata Daniel 11. Y vamos a estudiar específicamente del verso 40 al 45. Verso 40 al 45. Y lo que vamos a hacer, vamos a leer primero del Daniel 11, 40 al 45. Después de estudiar eso, vamos a explicar algunas cosas sobre Daniel, que varios de ustedes ya las saben, pero algunos quizá no las sepan, y por beneficio eso lo vamos a explicar. Y entonces nos meteremos de lleno a explicar las cosas básicas. No nos va a dar tiempo para explicar todo Daniel 11. Necesitamos un fin de semana para Daniel 11. Un fin de semana, pero por lo menos lo básico para entender dónde nos ubicamos. Amén, hermanos. Para entender dónde nos ubicamos, vamos a leer Daniel capítulo 11, verso 40 al 45 y Daniel 12, 1 y 2. Daniel capítulo 11. ¿Todos tienen su Biblia, hermanos? Sí, muy bien. Verso 40. Empero, ¿qué dicen sus versiones? ¿Empero qué? Al tiempo del fin. Es una de las interpretaciones más correctas. Al tiempo del fin. En el español lo teníamos nosotros como al cabo del tiempo. Está bien, es una expresión que es buena. Pero aún más buena es al tiempo o al fin del tiempo. Entonces, hermanos, Daniel 40 en adelante nos lleva ¿a dónde? Al cabo del tiempo o al fin del tiempo. ¿Sí? Pero al fin del tiempo, ¿el rey de dónde? El rey del sur, ¿qué va a pasar? Se entenderá con él. ¿Con quién él? Con el rey del norte. Y el rey del norte, ¿qué va a hacer? Se levantará contra él, ¿como qué? Como una tempestad, con carros, gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras, inundará, ¿y qué más? Y pasará. Y vendrá este rey del norte a la ¿qué? A la tierra ¿qué? Gloriosa. Y a muchas. Bueno, allí la palabra provincias, quizá algunos tienen versiones, como la versión 1909, donde da a entender que la palabra provincias fue añadida también. ¿Cuántos tienen esa versión donde? Ok, algunos tienen esa versión. Sí, ahí nada más debe de decir, y vendrá la tierra deseable y a muchas. Pero los traductores dijeron, bueno, se está dando a entender que también a muchas otras personas, muchas otras naciones. Sí, pero la palabra provincias no está. Entonces, y vendrá, dice, a la tierra deseable, y muchas ¿qué? Caerán. ¿Sí? Mas estas escaparán ¿de dónde? De su mano. Edom, Moab, ¿y qué más? Y lo mejor de los hijos de Amón. Asimismo, extenderá su mano a otras tierras y no escapará el país ¿de dónde? De Egipto. Y se apoderará de los tesoros de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía. ¿Por dónde qué? ¿Por dónde pasará? ¿Alguien quiere leer el verso 44? Más noticias ¿de dónde? De Oriente. ¿Dónde es el Oriente, hermanos? ¿Es Oriente? Es el este, ¿verdad? Norte, sur, este, oeste. El oriente es el este. Noticias de oriente, o como nosotros conocemos, el este. ¿Y del norte qué harán? ¿A quién van a espantar? Al rey del norte. ¿Sí? Y este rey del norte saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, o del monte santo, y vendrá hasta su fin, y no tendrá quien le ayude. Nadie va a ayudar a este rey del norte. Y entonces Daniel 12:1 dice, y en aquel que... ¿En qué tiempo? En el tiempo que empieza del verso 40 en adelante, ¿entendemos? En el tiempo del fin, en aquel tiempo, y específicamente en el verso 45, cuando este rey plante sus tiendas entre de su palacio entre los mares y el monte santo, cuando ya venga su fin, cuando no tenga nadie quien le ayude, cuando él haya salido, verso 44, para matar a muchos, ¿qué va a pasar? Verso 1 de Daniel 12. Ahora entendemos en qué tiempo se va a levantar Miguel. En aquel tiempo, cuando esté sucediendo el verso 44 y 45 de Daniel 11, se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel que tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos, ¿en dónde? En el libro de la vida. Muy bien, hermanos. Esto es lo que vamos a estudiar hoy. Pero ¿cuántos de nosotros le entendimos a la lectura? Es que hay símbolos ahí, ¿verdad? Okay, es lo que, por eso necesitamos una explicación previa. ¿Saben ustedes que los pioneros entendieron parte de Daniel 11, los pioneros adventistas? Pero hoy con la Biblia y el espíritu de profecía, esto es una parte, Daniel 11, 40 al 45, es una parte que nosotros ahora podemos entender claramente. Y nos ubica exactamente en el tiempo donde estamos. Hermanos, ya estamos por entrar al verso 44. Faltan dos versos, falta un verso más. Y después viene Miguel. ¿Amén? Amén. Somos una generación privilegiada, pero con una gran responsabilidad. Bueno, vamos a entender, para beneficio de algunos, que quizá tenemos aquí a algunos de nuestros hermanos, y les agradecemos a Dios porque algunos de nuestros hermanos que pertenecían a la congregación evangélica, ¿verdad? Aquí están, se pueden colocar en pie nuestros hermanos. Ellos pertenecían a la congregación evangélica y por la gracia de Dios eran líderes también ahí, han aceptado el mensaje de la verdad presente. Amén. Gloria sea a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento, y nuestros hermanos a veces por eso no van allá, porque lo están atendiendo también aquí. Y tengo entendido que también sus pastores se enojaron y todo eso, ¿verdad que sí? Los excomulgaron también, ¿sí? También los evangélicos están excomulgando, hermanos, que están creyendo la verdad presente. En varios lados está pasando eso, pero que la gloria sea para Dios, ellos han aceptado la verdad presente, ¿sí? Bueno, hermanos, aquí tenemos en pantalla lo que es Daniel 2 y Daniel 7. Vamos a hacer un resumen. Porque si nosotros entendemos, este es el abecedario de toda la profecía de Daniel. Si nosotros entendemos el abecedario, ¿verdad? Podemos entonces conjugar las palabras y los verbos. ¿Entendemos? Muy bien, nosotros sabemos que Daniel capítulo 2 nos habla de ¿cuántos reinos? Cuatro reinos. Y nada más estamos haciendo un resumen. La cabeza de oro es ¿quién? Babilonia, ¿se acuerdan? Después, Medo-Persia. Después, Grecia. Y después, otro reino, Roma. Y esa Roma se iba a dividir ¿en cuántos reinos? En 10 reinos, ¿sí? El barro mezclado con el hierro, lo que es la Europa actual. Eso es lo que tenemos. Ahora, en Daniel capítulo 7, también tenemos lo siguiente. Tenemos un león. ¿Ese león quién es? Babilonia también. Tenemos un oso de una parte más alta que otra. ¿Es quién? Medopersia, y nada más estamos haciendo un resumen. Ahora tenemos un leopardo. ¿Este leopardo quién es? Es Grecia. Grecia, ¿cuántas cabezas tiene este leopardo? Cuatro cabezas. ¿Qué significan esas cuatro cabezas que tiene el leopardo? Los cuatro generales en que se divide después de la caída de Alejandro Magno. ¿Quiénes son esos cuatro generales? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Está en ese orden desde la Asia Menor hasta Egipto. Pasamos y por ahí vamos a entender quién es el rey del norte y el rey del sur. Y vamos a ir entendiendo cómo se va desarrollando esta cuestión. Después de eso surge una bestia espantosa y terrible, dice Daniel. ¿Sí? Esa bestia espantosa y terrible, ¿quién es? Igual, la Roma. Y después de allí, la Roma se divide en 10. Lo mismo que acá, se divide en 10 reinos, que son las tribus bárbaras. Y de allí sale ¿qué? Un cuerno pequeño. Entonces, Daniel 2 es la base, pero se va haciendo más grande y más grande. Entonces, cuando llegamos a Daniel 11, Daniel 11 es una explicación más definida de todos estos reinos, pero súper definida. ¿Sí? Ahora, ¿por qué definida? Vamos a Daniel capítulo 8, por favor. Daniel capítulo 8. Capítulo 9, perdón. Capítulo 9. Y en el verso 21. ¿Sí? Sí, verso 21 y 22 dice, aún estaba hablando en oración, dice Daniel, y aquel varón Gabriel, el cual había visto en visión al principio volando con presteza, me tocó como a la hora del sacrificio de la tarde. Verso 22, e hízome qué? Entender, y habló conmigo y me dijo, Daniel, ahora has salido para hacerte entender qué? Sabiduría y entendimiento. De ahí en adelante, Daniel no entendía capítulo 7 y capítulo ¿qué? 8. Se le dio, se le explicó, pero no le entendió. Entonces viene el ángel y le dice, muy bien, te voy a explicar, te voy a hacer entender. Todo lo que yo te explico aquí en el 7, y no pusimos en el 8, ¿verdad? El cordero también luchando contra el macho cabrío, ¿entendemos? Eso es lo que Daniel no entiende, y del verso 9:22 que leímos en adelante, el ángel le dice, mira Daniel, yo te voy a hacer entender, ahora más claro. Y entonces se le da el capítulo 10, es una historia de lo que pasó, y el 11 viene la explicación de esto, pero en detalle, lo cual tampoco Daniel ¿qué? Tampoco Daniel. ¿Y cómo sabemos que no entendió? Vamos a Daniel capítulo 12. ¿Sí? Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 8. Porque viene la explicación desde el 11 hasta el 12. Y se le da la explicación a Daniel. Desde el 10 hasta el 11. Y otra vez, ¿qué pasa con Daniel? Verso 8. Del capítulo 12, y yo oí más que, más no entendí. Y dije, Señor mío, ¿qué será el cumplimiento de qué? O sea, este libro de Daniel estuvo sellado, y Daniel no entendió. Daniel capítulo 11 es una explicación de Daniel 7 y 8, ¿entendemos? Pero Daniel no lo entendió, así que el ángel viene, se lo presenta más claramente, Daniel 11, 12, y tampoco Daniel ¿qué? Dice, sí, yo oí, escribió, pero no ¿qué? Pero no entendió. Bueno, esa es una explicación que tengo que dar antes de estudiar Daniel 11, 40 al 45. Otra explicación es que antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario, las profecías en su mayoría eran literales para Israel. Por ejemplo, cuando se habla en Joel de la lluvia tardía que va a venir, ¿Sí? Se especificaba que si el pueblo de Dios era fiel, la lluvia literalmente iba a descender sobre la tierra gloriosa que era Jerusalén. Esas eran cosas literales. Por ejemplo, las plagas de Egipto. Egipto era el país y las plagas fueron ¿qué? Literales. ¿Entendemos? Por ejemplo, eso que el niño iba a morir a los 100 años, ¿se acuerdan? ¿Sí? Era el propósito de Dios que si el pueblo de Israel aceptaba el Mesías, sí, el niño no iba a morir, pero no iba a morir de niño, pues, sino iba a seguir viviendo y iba a ser niño a los 100 años. ¿Entendemos? En otras palabras, el pueblo de Dios iba a volver a la vida como los patriarcas de Génesis 5. ¿Han leído Génesis 5? ¿Cuánto vivieron esos hombres? ¿Sí? La idea de que el león y el cordero se iban a apacentar juntos iba a ser literal si el pueblo de Dios aceptaba al Mesías. Todas las profecías del Antiguo Testamento, digo, en su gran mayoría, en su mayoría, iban a ser literales si el pueblo era fiel. Dios iba a destruir a los enemigos de Israel una vez que les hubiera dado la oportunidad de aceptar al Mesías. Y si no lo aceptaban, iban a ser destruidos y Jerusalén iba a ser el centro de todo el mundo. Pero no fue así. El plan era que todo el mundo viniera a Jerusalén a adorar al templo y mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones o para todas las naciones. Ese era el plan. Pero como Jerusalén y nosotros sabemos no entendieron el plan se tuvo que cambiar. Ahora esas profecías iban a ser a partir del Antiguo Testamento, cuando Cristo muere y todavía hasta el año 34 cuando terminan las 70 semanas. Hasta allí las profecías eran para el pueblo de ¿quién? De Israel. 70 semanas están ¿qué? Determinadas. Daniel 9, 24 en adelante. Cuando Cristo muere en la cruz y cuando Esteban es apedreado, se acaban las 70 semanas para el pueblo de Israel. Y de ahí en adelante los símbolos van cambiando. Sí, los símbolos van cambiando. Ahora ya no son literales, en su mayoría son ¿qué? Espirituales. Todas las aplicaciones son espirituales. El problema que tenemos con el dispensacionalismo de Scofield, de la Biblia Scofield, que muchos evangélicos creen en eso, es que ellos siguen creyendo que las profecías aplicadas literalmente al Israel del primer pacto son aplicadas literalmente al Israel del nuevo pacto. Ese es el problema. Dentro de la interpretación del mundo evangélico. ¿Sí? Pero la Biblia habla cosas, por ejemplo, la Biblia dice, ¿verdad? En Gálatas, ¿verdad? En Cristo Jesús ya no hay judío, ni quién más, ni griego. La aplicación, el que es judío ya no lo es de la carne, sino lo es ¿de quién? Del corazón. En el antiguo pacto se ponía la ley en las tablas dentro del santuario. En el nuevo pacto la misma ley debe estar ¿dónde? ¿Pondré mis leyes dónde? En sus corazones. ¿Entendemos la aplicación? Entonces con esto en mente estamos listos para avanzar. ¿Está bien, hermanos? ¿Sí? Ahora, volviendo aquí. Aquí tenemos a Babilonia. En el antiguo pacto, Babilonia es Babilonia. ¿Sí? Medo Persia es Medo Persia, Grecia es Grecia, no hay vuelta, Roma es Roma. Pero después aquí hay un cambio ya. ¿Por qué? Porque aquí tenemos las mismas bestias, los mismos poderes, pero el cuerno pequeño sale dentro del antiguo pacto o del nuevo pacto. El cuerno pequeño. Exacto. Bueno, el cuerno pequeño, la Roma papal, sale ya en el nuevo pacto. ¿Entendemos? Por lo tanto, ¿cómo se debe de entender eso? ¿De manera más qué? Más literal. Más espiritual. ¿sí? Más espiritual. O sea, tenemos que buscar una persona que hable palabras contra Dios, ¿entendemos? Ajá, ajá, sí, sí, simbólico pues, ya espiritual simbólico, si podemos decirle así. Ajá, hay cosas que explicar allí en detalle, ¿sí? Por ejemplo, la Babilonia que tenemos en Apocalipsis ahora, ¿es una Babilonia literal? Ya no. Ya es una Babilonia ¿qué? Espiritual. ¿Entendemos? Cuando nosotros comprendamos esas maneras de interpretación de la Biblia. Por ejemplo, si se habla aquí, déjeme, tenía un ejemplo aquí en la mente. Bueno, las siete plagas. Las siete plagas que caen en Egipto no son las mismas, aunque algunas son iguales, pero no son las mismas de las plagas de Apocalipsis. Las primeras plagas, las primeras cinco plagas de Apocalipsis son plagas que se refieren a Egipto. Pero, por ejemplo, la plaga sexta se habla del río Éufrates, que se seca, ¿verdad? ¿Dónde está el río Éufrates en Egipto? No está. ¿Dónde está el río Éufrates? Es uno de los ríos, junto con el Tigris, que circundan a quién, a Babilonia. Ajá. Entonces, nosotros debemos entender que muchas de estas aplicaciones en el Antiguo Testamento son completamente aplicables a esa entidad. Si es Babilonia, es Babilonia. Ya en el Nuevo Testamento, si se habla de Babilonia, ya no estamos pensando en qué, en una ciudad específica llamada Babilonia, sino ya quizá en un poderío espiritual que se llama Babilonia. ¿Entendemos, hermanos? Bueno, con esto en mente, ¿hasta aquí alguna pregunta, hermanos? ¿O alguna aclaración? ¿O alguna corrección también? Que lo mismo pasa con los periodos, ¿no? A ver, sí, dígame, hermano. Ya no puedo estirar. Sí. Que lo mismo pasa con los periodos. Proféticos, ¿no? O sea, hay literales en 400 años de esclavitud, y aparte pues hay un periodo simbólico, ¿no? Un día por año. Sí, sí, hay periodos literales como fueron los 400 años de esclavitud, y también hay periodos que son proféticos en Daniel, como por ejemplo los 1260 años de persecución. Ahora, hermanos, ¿en qué reino terminan todos estos, todas estas simbologías? En Roma. El asunto de la profecía es darnos a entender que Roma será el último que pelee contra Dios. Todos terminan en Roma. Digo esto porque, y esto es para los que han estudiado un poco de historia adventista, desde 1844 hasta 1877, la ideología fue que Roma era el último reino. Y por ahí surgió un tremendo erudito adventista que hizo mucho bien. Se llamó el hermano Urias Smith. Pero Urias Smith en 1877 mete que el rey del norte, y ahorita lo vamos a ver más adelante, es Turquía. Ya no cuadra con la profecía, ¿entendemos? Con el último rey, ya no cuadra. Ese fue el único detalle. De ahí en adelante, casi todo lo que él escribió está de acuerdo a los pioneros. Los pioneros siempre creyeron que el rey del norte era también Roma. Estamos haciendo comentarios introductorios, porque ahorita nos vamos a meter, ¿sí? Bueno, ahora sí, vamos a meternos. ¿Ya tienen sus Biblias, hermanos? Ya, muy bien. Muy bien. Vamos a explicar en esta tarde, en esta mañana, escenas finales de angustias, la revelación, porque a nosotros se nos ha revelado las escenas finales de angustia que causará el rey del norte y el rey del sur. Pero para eso nosotros debemos entender la profecía. No vamos a explicar, no nos vamos a meter a Daniel 1 al 11. Daniel 1 al 11 trata de los reyes medopersas o persas, ¿sí? Por eso fuimos atrás, para entender, ¿sí? Pero sí nos vamos a meter al segundo imperio después de de Medopersia. ¿Quién sigue? Perdón, el tercer imperio. ¿Quién es? Grecia. ¿Sí? En Grecia nosotros encontramos en Daniel capítulo 8, ¿sí? Perdón, sí, Daniel el capítulo 8. Daniel 8:4, vamos a Daniel 8:4. ¿Recuerdan ustedes que fue, perdón, Daniel 11? Okay. Daniel capítulo 11, del verso 4, desde ahí ya se empieza a meter lo que es Grecia, ¿sí? Daniel capítulo 11, el verso 4, ustedes pueden ver, hablando de lo que fue Alejandro Magno, dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro, ¿qué? Vientos del cielo, no a sus descendientes, ¿sí? Sino, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de quién, de ellos. Cuando el cuarto imperio, sí, de Alejandro Magno, lo que es Grecia, cuando Alejandro Magno muere, su mamá, incluso que estaba muy lejos, vino pensando que iba a recibir una parte del reino y él se lo dejó a sus hijos fueron asesinados, sus hermanos, todo eso. Entonces, cuatro generales se dividieron el reino. Esto nos va a llevar a lo que es el reino del norte y el reino del sur. ¿Sí? ¿Quién se dividió el reino? Casandro fue uno de ellos. ¿El otro quién fue? Lisímaco. ¿Sí se logra ver, hermanos? Lisímaco. El tercero, Seleuco, y el cuarto, Ptolomeo. Ahora, ¿cuáles fueron los más fuertes? Estos dos fueron los más fuertes. Lo importante es que Ptolomeo, es que Seleuco, de ahí vienen los reyes Seleúcidas. ¿Sí? Seleuco invade todo lo que es ¿quién? Babilonia. ¿Y está ubicado dónde? En parte Grecia, pero este es el norte. Y esto, Ptolomeo abarca lo que fue ¿quién? Egipto. ¿Entendemos? Y esto es ¿quién? El sur. Si nosotros seguimos leyendo Daniel 11, vamos a encontrar que Ptolomeo y el rey del sur y el rey del norte tienen pelea tras pelea, pelea tras pelea, pelea tras pelea. Todos los estudiosos de la historia adventista y los pioneros adventistas concuerdan que al inicio estos fueron los reyes del norte y los reyes del sur. Fueron los más fuertes. Si nosotros vamos allí a Daniel capítulo 11, vamos a ver, por ejemplo, el verso 5. Y haráse fuerte el rey del norte, más uno de los príncipes de aquel le sobrepujará y será poderoso, su señoría será grande señorío. Y vemos desde el 6, el 7, ¿sí? El 8, por ejemplo, aún los dioses de ellos con sus príncipes, con sus vasos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos ¿a dónde? A Egipto. Y por años se mantendrá el contra el rey ¿de quién? Del norte. ¿Entendemos? Aquí es muy claro. Egipto, rey del sur, ¿verdad? Lo que era Ptolomeo, y acá Seleuco, o el rey del norte, lo que era Seleuco. Estos estuvieron peleando, peleando, peleando, peleando, durante ¿qué imperio? ¿El imperio qué? Griego, o macedonio, como es conocido, pero mejor decirlo como el imperio griego, ¿sí? Hermanos, hay explicaciones y hay temas donde se explica cada uno de esos versos, pero es una batalla de un rey Seleuco contra Ptolomeo, y Ptolomeo va contra Seleuco, y luego, no solamente es un rey, sino que muere uno de los Ptolomeos y muere otro de los Seleucos, y uno pelea contra este y este pelea contra aquel. Por ejemplo, hay una historia de que una vez el rey de aquí era un niño, y entonces el rey de acá dijo: vamos contra este rey porque este rey es un niño, y acabó. Entonces, en la historia profética Recordemos, Daniel pregunta al Señor, explícame más porque no entendí. Dios le vuelve a explicar, pero en detalle, los reinos, específicamente el reino de Medo Persia y después el reino de ¿quién? De Grecia. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Y lo estamos haciendo de manera sencilla. Aquí tenemos un mapa donde las ciudades están mejores divididas. ¿Sí? Este es el rey del norte. ¿Sí? Abarca todo esto. Seleuco y el rey del sur. ¿Sí? Ahora, aquí vamos a entender un principio. Cuando estos reyes mueren y estos mueren, todos los que quedan aquí son rey del norte y los que quedan acá son rey del sur. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar. En Daniel capítulo 11, verso 15. ¿Sí? Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán, ¿qué? Sostenerse. Esta es la última pelea que tiene el rey del norte con el rey de ¿quién? Del sur, ¿sí? Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán, ¿qué? Sostenerse. ¿Sí? No podrá sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Bueno, entonces, ¿quién iba a desaparecer? El rey del sur iba a ser vencido por el rey de ¿quién? Del norte. Ahora, recordemos una cosa, el rey del sur abarca la tierra de ¿quién? Que una vez fue ¿de quién? De Egipto. Esa fue invadida por los griegos, la tomaron, pero siguió siendo Egipto. El rey del norte, ¿verdad? Es Seleuco, pero abarcaba lo que era ¿quién? Babilonia. Ahora, Siria era parte del rey del norte. Pero aquí es donde entra Roma. Y el que vendrá contra él hará ¿quién? Su voluntad. Y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará ¿dónde? En la tierra gloriosa, la cual será consumida ¿con quién? Con su poder. Aquí tenemos nosotros la historia de una manera encapsulada. Encapsulada. ¿Por qué? Vamos a analizarla. Ya vimos que el rey del norte viene contra el sur no tiene fuerzas. Pero ahora viene un poder ¿contra quién? Contra el rey del norte. ¿Cuál es ese poder? Aquí lo dice. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la gloriosa, la cual será consumida ¿con quién? Con su poder. Muy bien. Si nosotros leemos, permítame un momento, si nosotros leemos Daniel capítulo 8, recuerden que Daniel 8, Daniel 7 es una explicación, Daniel 11 es una explicación de Daniel 8 y Daniel 7. Daniel 8, capítulo 8, verso 8, nos da una explicación de esto, ¿sí? Miren lo que dice aquí. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron ¿cuántos cuernos? Cuatro cuernos ¿qué? Notables. ¿Quién fueron esos cuatro cuernos? Ya lo vemos. Casandro, Lisímaco, Seleuco, ¿y quién más? Ptolomeo. Pero lo que Daniel 8 no hace, no nos explica que entre estos últimos dos iba a haber una pelea ¿qué? Grande. Lo que Daniel 11 sí hace. Daniel 11 incluso nos los especifica como el rey del norte y el rey de ¿quién? Del sur. Lo que Daniel 8 no hace, sí hace Daniel 11. Se nos especifica que el rey del norte va a vencer al rey de ¿quién? Del sur. Lo que Daniel 8 lo especifica en grandes rasgos, Daniel 11 lo especifica de manera detallada. Va a venir uno contra el rey del norte, y al rey del norte no habrá ¿quién? Se le puede enfrentar, ¿verdad? Al que viene contra el rey del norte. Ahora, ¿quién para ese tiempo? Y por eso ponemos aquí esto. Dice, en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables, ya vimos que son estos cuatro reyes, hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno ¿qué? ¿Que creció mucho hacia dónde? Ah, a ver, ¿cómo está esto? Ese cuerno pequeño creció ¿hacia dónde? hacia el sur. Noten ustedes que Daniel habla del norte y del sur no solamente en Daniel 11, sino también en Daniel ¿qué? Daniel 8. ¿Hacia dónde más creció ese cuerno? ¿Hacia el sur? ¿Hacia dónde más? Hacia el oriente, que es el este, que es... ¿Y hacia dónde más? Hacia la tierra gloriosa. O sea, Roma, de uno de ellos. Vamos en primer lugar. Aquí vemos el surgimiento de Roma, que está profetizado aquí, pero en Daniel 8 está profetizado aquí. ¿Entendemos? Y para esto, hermanos, estuve leyendo casi toda la semana para hacer lo más claro posible. ¿Sí? Ha habido una confusión. Miren ustedes, aquí dice, y de uno de ellos, ¿de quién ellos? ¿De los cuatro cuernos o de los cuatro vientos? Miren, si es de los cuatro cuernos, aquí no está Roma ubicada. ¿Entendemos? Entonces, lo que todos los pioneros adventistas ahí se han topado con un stop, ¿verdad? Un alto. Porque, a ver, de uno de ellos, ¿quién es uno de ellos? Pero, bueno, se llega a la conclusión entonces que debe ser de uno de los cuatro, ¿qué? Vientos. Ahora en la Biblia, ¿qué simbolizan los vientos? ¿Nada? ¿No? Peleas, guerras simbolizan los vientos en la Biblia. ¿Sí? Las aguas significan muchedumbres y naciones. Está en Apocalipsis 17. ¿Sí? Pero los vientos significan peleas, guerras, porque las bestias salían de los cuatro vientos, ¿se acuerdan de todo eso? ¿Sí? Salían de las guerras. Ahora, hermanos, si ustedes quieren, después hacemos un fin de semana dedicado puro a Daniel 11, que nos llevaría más tiempo, pero ahorita lo importante es Daniel 11, 40 al 45. Para entender Daniel 11, 40 al 45, por lo menos ya entendimos ahorita dónde se ubica el rey del norte y el rey de quién. Del sur. Vienen de el imperio griego. Y estamos hablando del sur. Ajá. Estamos hablando de cuando la profecía está en el antiguo pacto todavía. ¿Entendemos, hermanos? Ahora, ¿y de uno de ellos salió un cuerno qué? Pequeño. Esto es Roma. Hermanos, Roma empezó como una pequeña colonia. Pero las tribus bárbaras, antes que fueran tribus bárbaras, porque eso ya después de en el nuevo pacto, ¿sí? En otras palabras, Roma era una pequeña colonia, pero la gente les empezaron a pedir ayuda a los que estaban aquí. Voy a hacer un poco esto más para acá. Los que estaban aquí en esta parte se vieron invadidos por otras naciones, podemos decir así, o por otros pueblos, y les empezaron a pedir ayuda. Entonces Roma fue prestando ayuda. Tanto así que se fue haciendo ¿qué? Grande. Y entonces cuando Roma se hace grande, ¿invade a qué? ¿Al imperio qué? ¿Griego? ¿A los cuatro qué? Los cuatro reyes. Y entonces tenemos esto que está acá. ¿El imperio qué? Romano. Nace de aquí, pero ¿invade a quién? A Casandro. ¿A quién más? Lisímaco, Seleuco, ¿y quién más? Ptolomeo. Ahora, ¿cómo es que Roma lo invade? Específicamente al rey del norte. Porque ¿invade a quién? Siria. No se puede ver ahí el mapa, pero Siria pertenecía al rey ¿de dónde? Del norte. Cuando finalmente Siria, que era una ciudad muy importante del rey del norte, es atacada por este pequeño cuerno que va creciendo, conquista todo esto. Y cuando toca a Siria, el rey del norte, ¿qué? Pierde. ¿Entendemos? ¿Se dan cuenta que es la misma profecía de Daniel 7 y Daniel 8? Pero ¿más qué? Más detallada. Más específica. ¿Sí? Daniel pierde, y ya salió el sol, no se ve muy bien ahí. Leo el verso 15. Verso 15. 11:15 de Daniel. Daniel 11, verso 15. ¿Sí? Vendrá pues el rey del norte y fundará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y los brazos del... ¿dónde? Y los brazos del sur no podrán permanecer, ni su pueblo escogido, ni habrá fortaleza que pueda, ¿qué? Resistir. Ese es cuando el rey del norte conquista el sur. Ahí está otra vez. Pero ahora viene la profecía contra el rey del norte en el verso 16. ¿Y el que vendrá contra quién? Contra él. ¿Eso es quién? Roma, que viene contra él. El que vendrá contra él, ¿qué va a hacer? Hará su voluntad, ni habrá quien se le pueda parar delante, y estará en la tierra, ¿qué? Deseable, la cual será consumida, ¿en dónde? En su poder. Ahora, literalmente, ¿qué es lo que pasó? ¿Verdad? Roma va naciendo, invade, y cuando toma Siria, hermanos, la invasión de Roma viene así, ¿viene de dónde? ¿De norte a dónde? A sur. ¿Invade qué? La tierra deseable, invade lo que es el oriente, invade también ¿qué? El sur. Esos son los tres lugares a donde va, a donde se dirige la invasión del Imperio Romano. Nosotros lo tenemos de esta manera en Daniel 8:9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, Roma, ¿verdad? Es la Roma pagana todavía, que creció mucho ¿hasta dónde? Hasta el sur, que es Egipto, lo que fue Ptolomeo, al oriente, lo que fue Siria, y hacia la tierra ¿qué? Gloriosa, que es Jerusalén. Más o menos nos vamos ubicando, hermanos. Sí, ¿saben que me puse a estudiar la literatura de los pioneros adventistas? Oh, hermanos, qué bellos mensajes de Daniel 11 tenían ellos. Y después me puse a buscar en la literatura actual de la iglesia adventista. Es un caos. No hay. Muy poco hay de Daniel 11. Ahora, la hermana White dice que cuando el pueblo de Dios entienda mejor el libro de Daniel y Apocalipsis, habrá un reavivamiento de la piedad práctica, porque nos vamos a ubicar en el tiempo en que estamos. ¿Hasta ahí vamos bien, hermanos? Ya dejamos Grecia. Ahora, ¿quién forma entonces el rey del norte? Ahora, Roma se convierte en el rey del norte. ¿Roma quién? Roma pagana. Se convierte en el rey del norte. Pero cosa interesante, no solamente se convierte en el rey del norte, sino que invade ¿a quién? Al rey del sur. Y en este momento, ¿no hay qué? No hay rey del sur. En este momento, cuando el Imperio Romano domina norte, tierra deseable, y sur, hermanos, el único que domina ahí es Roma como imperio, la Roma imperial. Ahora, ¿por qué Dios en su sabiduría puso todo esto en Daniel 11? Por amor a su pueblo. Porque este capítulo de Daniel 11, bueno, todo desde el 7 al 12, su pueblo lo iba a entender antes de que Cristo viniera. Amén, hermanos. Dios nos ama tanto que Él nos iba a ubicar dónde es que estamos. Hermanos, la verdad que cuando terminé de repasar esto, lo había estudiado, pero lo tuve que repasar otra vez. Dije, Señor, queda muy poco tiempo. Como dice el himno que cantamos a veces, ¿cuánto aún faltará, Señor, para que cante así? Cristo vuelve, aleluya, amén. Hermanos, Daniel 11 nos ubica en el tiempo preciso de la historia. En el tiempo preciso. Pero tenemos que entender lo pasado para entender lo futuro. O donde estamos ahora. Sí, entonces el Imperio Romano se convierte en el rey del norte. Ahora, hay una cita de la hermana White. Y antes de leer esta cita, recordemos que es en el año 31 de nuestra era, cuando bajo el Imperio Romano, Cristo es crucificado, ¿dónde? En la tierra deseable, en la tierra gloriosa, por influencia del rey del norte. ¿Entendemos, hermanos? Sí. Esto tiene mucho que ver. ¿Quiénes tuvieron que enfrentar al rey del norte en el tiempo de Cristo Jesús? ¿Ah? ¿Los verdaderos qué? Cristianos. ¿Quiénes tuvieron que huir o quién inició una persecución contra los cristianos? ¿El rey de quién? Del norte. ¿Quién invadió la tierra deseable? ¿Quién llegó en el año 70 contra el santuario y lo quemó? ¿Quién? ¿Quién atacó la doctrina del santuario? Roma. ¿Y por qué atacó la doctrina del santuario? Porque el pueblo de la tierra deseable dejó de creer en la doctrina del santuario. Porque dentro del santuario estaba el sacrificio. ¿Y el sacrificio quién era? Cristo. A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No le conocieron. ¿Entendemos? Que el rey del norte y el pueblo de la tierra deseable tienen mucho en común. Porque el pueblo de la tierra deseable fue influenciado por la política del rey del norte. Hermano, la historia nada más se va a repetir. ¿Entendemos? La historia nada más se va a repetir. Ahora, ¿quiénes fueron los únicos que huyeron del rey del norte? Los cristianos. Sí, miren hermanos, el rey del norte a través de la historia se fue haciendo más grande. Algunos, los valdenses por el año 500, 400, incluso se vinieron acá porque Roma todavía no dominaba esto. Pero Roma siguió dominando, se fue hasta los anglosajones. Y muy pocos, si ustedes leen el libro del conflicto de los siglos, de las iglesias valdenses, muy pocos escaparon. Los que escaparon tuvieron que huir fuera del dominio. La historia solamente se va a repetir. Por eso la hermana White, en un manuscrito en inglés, tiene lo siguiente. Dice así, es el manuscrito 13. Dice, ¿sí pueden leer, hermanos? ¿Sí? No tenemos tiempo que perder, hermanos. No tenemos tiempo que perder. Dice, tiempos turbulentos están delante de nosotros. El mundo está agitado con el espíritu ¿de qué? De la guerra. Las escenas de angustia que se habla en las profecías se llevarán a cabo. ¿Y qué dice allí? Oh, hermano, la profecía de Daniel, ¿qué? 11, casi han alcanzado su pleno cumplimiento. ¡Casi! Estamos en el casi. Que el Señor nos despierte porque estamos en el casi. Allí estamos viviendo. Y miren lo que dice. Gran parte ¿de qué? De la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Rey del norte invade rey del sur. El pueblo de Dios tiene que salir huyendo. Y Dios lo libera en las montañas, en el tiempo de cuando Roma ya en el nuevo pacto, ahora entendemos, Roma en el nuevo pacto hace esa persecución, y Dios ¿qué hace? Lo libera. Esas escenas de angustia que se repiten después en la persecución de los 1260 años, se van a volver a repetir. ¿Pero qué dice aquí que se repetirá? A ver, ¿qué dice que se repetirá? ¿Las qué? Las escenas de angustia, nada más, ¿entendemos? Las escenas de angustia. La hermana Juárez es muy clara, ¿sí? Escenas de angustia. Gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía de Daniel 11 se repetirá. Y luego entonces la hermana Juárez cita los versos 31, ¿a dónde? Al 36. ¿Se dan cuenta cómo ya nos lleva rápido hacia allá? Abran su Biblia en Daniel capítulo 31 al 36, porque esto se repetirá. Pero cuando ella dijo esto, algunas cosas todavía no sucedían. Y hermano, ya estamos en esas cosas que no sucedían, ya estamos en el casi del casi del casi. Daniel 11, 31 al 36 dice, algunas de esas historias, más bien lo voy a leer, dice, gran parte de la historia que ha tenido lugar en el cumplimiento de esta profecía se repetirá. Y entonces ella dice, cita los versos 31 ¿a quién? Al 36. Abran su Biblia en Daniel 31 al 36. Ella cita eso, primero 31 al 36, y después dice, a ver, vamos a leer Daniel 31 al 36. Muy bien, ya tenemos Daniel 31 al 36. y se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿quién? El santuario. ¿De quién está hablando aquí? ¿De Roma quién? Pagana. ¿Cuándo destruyó quién? El santuario. ¿Se acuerdan? Aquí ya entramos a Roma. Esta es una sinopsis, recuerden. Los pies de Daniel son simplemente hierro, la estatua. Pero no hay una explicación. En la siguiente bestia espantosa de Daniel 7 hay una explicación. Salen 10 cuernos, pero sale un cuerno pequeño. Ahora, esta explicación que tenemos aquí del Daniel 31 al 36 es lo que hace ese cuerno, ¿qué? Pequeño. También llamado ahora rey de ¿quién? Del norte, ¿entendemos? Porque ocupa el lugar del rey del norte, por eso se llama rey del norte, ¿sí? Lo que hace Daniel 11 simplemente es como, no sé cómo se dice en inglés, en español, pero en inglés es un flashback. O sea, nos da un vistazo del futuro en base al pasado. Es lo que hace Daniel 11. Nos da un vistazo del futuro en base al pasado. Entonces vamos a hacer las escenas que... Vamos a ver parte de la historia cómo se va a repetir. Abran su Biblia en Daniel capítulo 11, verso 31 al 36. ¿Sí? Dice, y se levantarán de su parte tropas que profanarán, ¿quién? El santuario, ¿y qué más? Y la fortaleza, ¿sí? Y quitarán el continuo y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Hermanos, vamos a tener que tomar un tema específico para tratar este verso 31, porque eso se lleva también todo un día. Todo un día, ahí está, todo un día. Los pioneros adventistas Dios los dirigió y no les dio sabiduría nada más porque si ustedes leen las revistas de antes es pura letra por todos lados. Hoy ustedes ven las revistas, por ejemplo aquí miren cuánto de letra es un... La mayor parte unos señores allí. No, si ustedes vieran las revistas de antes es letra hermanos. Bueno, ahí se está refiriendo ¿a quién? Número uno, cuando el santuario es ¿qué? Es quemado. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo cayó la fortaleza de Jerusalén? ¿Eh? En el año 70. ¿Sí? Pero eso ya estaba profetizado desde antes. ¿Sí? 70 semanas están destinados para tu pueblo y tu santa ¿qué? Ciudad. ¿Entendemos? Daniel 9 es una explicación de Daniel 8, es una explicación Daniel 11 de Daniel 8, pero más amplia. ¿Sí? Y quitarán el continuo y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. Ahora, voy a explicar cómo explicaban los pioneros adventistas. Los pioneros adventistas explicaron desde 1844 hasta 1917, porque tengo los documentos, que el continuo, y eso lo dice también el comentario bíblico adventista, el continuo, dice el comentario bíblico adventista, hay tres definiciones. Pero una no es nuestra, así que nada más damos dos, dice. Que es el paganismo y otra que es la intercesión de Cristo en el santuario celestial. Esa es la continua intercesión. Esas son las dos interpretaciones. La primera, que es el paganismo, duró en el adventismo desde 1840 hasta 1917, más o menos. Y la segunda se introdujo en 1917 y es la que tiene hoy la organización. Pero es tan sencillo como... Se lo estoy presentando no con mi propia teoría, sino, como dice la hermana White, debemos presentar nuestra verdad como la presentamos los últimos 50 años. Ella tiene una frase de los últimos 50 años. No debemos despegarnos de cómo presentamos la doctrina durante los últimos 50 años. Léanlo, está en Mensajes Selectos, tomo 1, capítulo 25. Entonces, dice aquí, se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y su fortaleza. Ahí viene la destrucción de Jerusalén. Quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Para los pioneros adventistas, el continuo era el paganismo hasta 1917. Se quitó en el año 508 y en el 538 se estableció el poder abominador de la Iglesia Católica Romana. El papado. El papado. No solamente la Roma pagana, la Grecia pagana, la Medopersia pagana, la Babilonia, ajá, sí. Porque era un sistema continuo de pagana, adoración pagana. Ahora viene Roma y también hace lo mismo, pero ahora con el nombre cristiano. ¿Entendemos? Ajá, y para los pioneros adventistas eso fue la abominación, ¿qué? Desoladora. Un poder desolador. Los dos son dos poderes desoladores. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que hace Roma? Lo que hace Roma nada más te quita una cosa y te pone otra. Ajá. Porque Roma era pagana y por eso nosotros tenemos en la profecía bíblica la expresión Roma pagana y Roma ¿qué? Papal, ¿entendemos? ¿Por qué decimos Roma pagana nosotros los adventistas? A ver. Porque nuestros pioneros creían que eso era el continuo, parte del continuo, el paganismo. Por eso le llamamos Roma pagana. Si yo me acuerdo, cuando estábamos en el AR, decíamos Roma pagana y Roma ¿qué? Pero no entendíamos por qué. Cuando uno se va a investigar, uno entiende que es por eso. Los dos son poderes abominadores. Uno se le llama el continuo y otro se le llama la abominación desoladora o el catolicismo romano, que se establece en el 538. Pero aquí se detalla lo que va a hacer ese mismo cuerno pequeño, que fue cuerno pequeño pagano y cuerno pequeño se convierte en cuerno pequeño ¿qué? Papal, pero es el mismo, ¿entendemos? ¿Sí? Ahora, ya más o menos estudiamos el verso 31. Si queremos un día estudiarlo todo eso, me dicen y lo estudiamos todo un fin de semana. ¿Sí? Ahora seguimos con el verso 32. Con lisonjas seducirá a los violadores ¿de quién? Del pacto, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará. ¿Y qué más? Ahora, aquí entra algo interesante. ¿Qué es el pacto, hermanos, en la Biblia? ¿Qué es el pacto en la Biblia? ¿El arca de quién? Del pacto. ¿Qué es el pacto en la Biblia? Los 10 mandamientos. ¿Sí? Entonces, este cuerno pequeño, en su etapa pagana, sedujo al pueblo judío cuando entró a la tierra deseable y les hizo violar ese pacto. ¿Cómo? Cuando hicieron alianza los judíos ¿con quién? Con los romanos. ¿Sí? Esa tiene una aplicación. Segunda aplicación. Ya bajo el nuevo pacto hubo varios valdenses, si ustedes leen el conflicto de los siglos, varios valdenses que guardaron el santo sábado. Pero varias de esas iglesias que guardaron el santo sábado también violaron el pacto para acoplarse a Roma. ¿Lo han leído? Ahí está en el conflicto de los siglos. Estas escenas se repetirán. Es lo que está diciendo la hermana Huay. ¿Cómo que se van a repetir? ¿Quiénes son los que ahora decimos que guardamos los 10 mandamientos? ¿Quiénes? Hasta nos llamamos del séptimo día. Porque los judíos también guardaban el séptimo día. Y los judíos hicieron una liga con Roma. Una unión con Roma. Los valdenses que decían guardar los 10 mandamientos por la presión de Roma, dejaron de guardar, los 10 mandamientos. Y dice allí, ¿lo han leído, hermanos? Yo estoy hablando como dice Pablo, como que ya... como que ya lo estudiaron ustedes, pues. ¿Sí? Varios de los valdenses se dieron ante Roma. Esta historia se va a repetir. Y lo voy a presentar con cita. La hermana White dice que del pueblo remanente, el pueblo escogido, varios pastores instarán al pueblo a doblegarse ante el primer día de la semana. y ya está pasando, ya hay calendario con domingo dentro de la iglesia adventista, hay gente de Roma, del Cuerno Pequeño, predicando ya en la AR, ¿sí? Pero, bueno, vamos a seguir leyendo porque yo me emociono con todo esto, que se va a repetir, hermano. Me emociono porque estamos en el casi del casi del casi. Pero dice, habrá un pueblo que sea violador del pacto. Que Dios nos libre de no ser esos. ¿Por la influencia de quién? ¿Del rey? Del norte. Vamos entendiendo, amén. Pero ¿qué dice allí en el verso 32? Más que el pueblo que conoce a quién, a su Dios, se esforzará, ¿y qué más? Y actuará. Amén. Este es el remanente, hermanos. Siempre hubo un remanente. Esa gente, pueblo que conocía a su Dios, conocía que su Dios no podía tolerar una alianza con el rey del norte o el cuerno pequeño. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Amén, hermanos. Y hoy Dios tiene ese pueblo, no solamente en la denominación adventista, hermanos. Los tiene en muchas denominaciones que cuando conozcan esta verdad se van a esforzar por no hacer alianza con el cuerno pequeño. Y eso, hermanos, cuesta. Preguntémosle a los valdenses. Varios de los valdenses decidieron regresarse a los brazos de Roma. Pero muchos de ellos decidieron irse a buscar a Dios entre las montañas. Hoy está pasando lo mismo. Hoy no nos reunimos nosotros en la comodidad que dio la influencia del rey del norte actual, que es el papado, a las iglesias, que son las ARs. Hoy estamos en la comodidad de la presencia de Dios. Los cristianos que huyeron del rey del norte, los primeros años, primera, segunda, tercera persecución, después Constantino se hizo pagano, se hizo cristiano, que era pagano, se hizo ¿qué? Cristiano. Pero Constantino también llegó a ser representante del rey ¿de quién? Del norte, porque Constantino ¿qué? ¿Fue qué? Fue parte del imperio. Pero volviendo a esos cristianos, ellos conocieron a su Dios y nunca, nunca cedieron. Amén, hermanos. Los valdenses, hugonotes, todos ellos. Seguimos leyendo verso 33. ¿Y los sabios de quién? Del pueblo. ¿De qué pueblo? Del remanente, no de los violadores del pacto, hermanos. Mira, la Biblia le llama a aquel que se separa de Roma y del cuerno pequeño, le llama sabio. Amén. Aquel que no quiere caer en los brazos del rey del norte, la Biblia le llama sabio. Nosotros no nos preocupemos si ellos nos dicen disidentes. La Biblia nos llama sabios. Amén, hermanos. Dice la palabra, y los sabios del pueblo instruirán ¿a qué? A muchos. ¿Por qué, hermano? Porque el que queda fuera del grupo de los violadores del pacto son gente que estudia, y ustedes lo saben bien. Nosotros tuvimos algún cargo allá, ¿verdad? O no, algunos tenían todos los cargos. Pero hermanos, eso no era saber, eso no era ser instruido. Aquí, por la gracia de Dios, estamos conociendo y nuestro único cargo es vete y predica el Evangelio a todo el mundo. ¿Eso es nuestro cargo? ¿No andamos buscando cargos cuando Dios nos lo dio allá afuera? Los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Y qué dice allí? Por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad. ¿Y qué más? ¿Aquí qué se está prediciendo? ¿De qué se está hablando aquí algunos días? ¿Habrá qué? Ahora, ¿cuánto tiempo se predijo que esos días iban a durar? Está en Daniel, ¿verdad? Tiempo, tiempos, ¿y qué más? Es la mitad de un ¿qué? De un tiempo. Ahora, la hermana White dice que de eso que se va a repetir del 31 al 36, ¿qué es lo que se va a repetir nada más? ¿Las qué? Las escenas de angustia. Ella muy clara. Los tiempos, hay un juramento en Daniel 10, hermanos. ¿Cuántos han estudiado el juramento de Daniel 10? Siquiera lo estudiamos en la tarde. Hay un juramento en Daniel 10 de un ángel que jura, que levanta su mano derecha, yo estoy levantando la izquierda. Levanta su mano derecha y ese ángel jura, por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no será más. Si gustan, estudiamos ese juramento en la tarde, hermanos. Es un juramento tremendo. Y ese ángel es Cristo Jesús, hermanos. Tiene todas las características de Cristo Jesús. Así que, por algunos días, hermanos, empezó la persecución en el 538. Y esos sabios, que dependían de Dios, de la palabra, y guardaban los 10 mandamientos, muchos de ellos cayeron a espada y a fuego. Los llevaron cautivos y los despojaron de sus pertenencias. El destierro. Roma es tan malvada. Roma es muy malvada. Roma tiene sangre en las manos, hermanos. Y Dios se la va a cobrar. Los únicos que se han olvidado de que Roma tiene sangre en las manos de estos fieles y valientes, los únicos que se han olvidado de eso son los líderes de las iglesias protestantes. Ahora están yendo a las manos ensangrentadas de Roma, pero dice love, dice amor. Y por eso se vienen. Entonces Roma tiene sus manos llenas de sangre. De estos cautivos, de estos fieles hermanos. Y quizá se ensangrente sus manos Roma. Con tu sangre o con mi sangre. Pero gloria a Dios, porque eso será para que avance la obra. Amén, hermanos. Recordemos que estamos en una gran controversia. La mayoría del cristiano se para y piensa que todo está bien. El adventista se para y piensa lo único que hay que dar el misionero en la mañana. No es cierto, hermano. Cautividad. El Papa a varios les quitó sus tierras, su casa, y se los llevó cautivos a las mazmorras, a las cárceles, y ahí murió. Por eso la Biblia dice en Apocalipsis 13 que el que lleva a cautividad irá en qué. Ah, eso lo vamos a ver, porque eso está en Daniel 40, 11, 40. Ese cumplimiento, ahí está. Pero ahí lo vamos a ver. Continuamos leyendo. Y en su caída, ¿serán qué? ¿Ayudados de qué? De pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos, ¿con qué? Con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados, ¿y qué más? Y enblanquecidos. ¿Por qué Dios permite la persecución y la muerte? ¿Para qué? Para depurar nuestra fe. Amén. Para eso Dios lo permite. Ahora, ¿qué significa eso de ayudados de pequeño socorro? Pero dice, después de que algunos son ayudados, otros no son ayudados. Seguirán creciendo, caídos, depurados, ¿hasta qué? A ver, hermano, ¿cuánto fue el tiempo determinado de la persecución del cuerno pequeño contra los santos? 42 meses, 3 años y medio, 1260 días, o tiempo, tiempos, y la mitad de qué? De un tiempo. Ese era el tiempo determinado que debía de durar la persecución de este cuerno pequeño, empezando en cuerno pequeño pagano, convirtiéndose en cuerno pequeño ¿qué? Papal. Y en cuerno pequeño papal iba a perseguir durante 1260 años. ¿Entendemos? Ahí está. Ahora, ¿qué significa esto que fueron ayudados con un pequeño socorro? Cuando viene la reforma protestante, en la reforma protestante varios príncipes se hacen ¿qué? Se hacen cristianos. Y allí se cumple también lo que dice Apocalipsis 12, que la tierra ayudó ¿a quién? A la mujer. A nosotros se nos ha dicho que la tierra ayudó a la mujer. Si ustedes leen, la tierra ayudó a la mujer, está dentro de los 1260 años. ¿Sí o no, hermanos? Pero nosotros decimos, y esa es la nueva interpretación que hay en el adventismo, es que cuando huyen de Europa, ¿para dónde? Para Estados Unidos. ¿Y surge qué? La iglesia, ¿qué? Protestantes y adventistas. Puede ser, pero está ya muy alejado de la verdadera interpretación que tenían los pioneros adventistas. Bienvenidos nuestros hermanos. Así que, dice, serán ayudados de un pequeño ¿qué? Socorro. Viene la reforma protestante, Martín Lutero le pega duro al papado. La única que nunca se hace protestante en su totalidad es España. Francia quiso hacerse protestante, pero por la influencia de Roma sacaron a los protestantes. Pero ¿quién se hace protestante, hermanos? ¿Alemania? ¿Qué más? ¿Holanda? ¿Qué más? ¿Inglaterra? ¿Suiza? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa el pequeño socorro? Cuando estos que están siendo perseguidos por el rey del norte, que ahora es el papado, van y encuentran alivio de la persecución en las tierras protestantes. ¿Saben que, por ejemplo, la Reina Valera se empezó a escribir en España, pero terminó siendo escrita ya en uno de esos países protestantes? ¿Saben que la Biblia que tenemos ahora, la Reina Valera, fue parte de ese pequeño socorro? ¿Entendemos, hermanos? Seguimos leyendo. Verso 35, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto, ¿qué, hermanos? Hay plazo. Pero ya Dios le había dado el plazo a Daniel. ¿Cuánto iba a ser el tiempo de qué? De la persecución. Verso 36. El rey, ¿qué rey? ¿De qué rey se está hablando ahí? Del rey del norte. Es el que tiene dominado. Pero es el papado en este momento. Por eso dice el rey. Ahora, recordemos una cosa. Daniel 2 y Daniel 7 nos hablan de símbolos. Pero Daniel 11 ya no son símbolos. ¿Sí? Daniel 11 ya son personas. Pero al final ya tienen una aplicación espiritual. Daniel 11, 40-45. Ahora, seguimos aquí. El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada, ¿qué? La ira, porque lo determinado, ¿qué? Se cumplirá. Daniel 36 es, en resumen, lo que es Daniel 40-45. Vamos viendo, hermano. O sea, es como un círculo. Y aquí te doy un contenido más, y este contenido lo voy desglosando, y te doy otro contenido más, y este lo voy desglosando, y te doy otro contenido más. Así es Daniel 11. Del 40-45, Daniel 36 es un resumen de lo que viene después. ¿Sí? Y también es una característica de lo que es el papado, el cuerno pequeño, el rey del norte. Ahora, la hermana White dice que estas escenas de angustia, ahora vamos a leerlo, escenas similares a las descritas, ya las leímos, ya las vimos. En estas palabras se llevarán a cabo. Vemos evidencia de que Satanás está obteniendo rápidamente el control de las mentes humanas que no tienen el temor de Dios delante de sí. Ahora, ¿qué dice? Que todos lean, ¿y qué más? Entiendan las profecías de este libro, por ahora estamos entrando en el tiempo de angustia que se habla, ¿dónde? ¡Ah! ¿En Daniel qué? 12, del 1 ¿qué? Al 4. Las escenas de angustia del 11 de Daniel, del 31 al 36, se repetirán en Daniel 12. ¿Y qué dice Daniel 12? Pues acá lo dice. Daniel 12 del 1 al 4, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de su pueblo, y será tiempo de ¿qué? Este tiempo de angustia es esto que se va a repetir, ¿entendemos? Eso es, hermanos. Este es el tiempo de angustia que se va a repetir. Mire, hermano, el tiempo de angustia empieza para nosotros cuando tenemos hermanos que dicen guardar la palabra, la profecía, y están en unión ahorita con el Rey del Norte. Desde ahí empieza nuestro tiempo de angustia. ¿Cuántos no lloramos? ¿Cuántos no la cabeza nos dio vueltas, verdad? ¿Pero por qué está pasando eso? Desde ahí empieza. Ya estamos, dice la hermana Juan. Ya estamos. Ya estamos en eso. Ya hay violadores del pacto. ¿Qué es lo que falta, hermanos? Que venga un descaro de los violadores del pacto más amplio, más claro, cuando venga la ley dominical. Ahorita ustedes ven el adventismo yéndose a Roma, el protestantismo yéndose a Roma, el luteranismo yéndose a Roma. Ya las escenas de angustia se están fabricando delante de nuestros ojos. Cuando la Biblia dice, y será tiempo de angustia, la hermana White dice, ya estamos, pero es esto que se está repitiendo. ¿Sí? Y entonces, cuando ese tiempo de angustia llegue a su clímax, cual nunca ha sido desde que hubo gente en la tierra, hasta entonces, en aquel tiempo, ¿qué dice? ¿Tu pueblo qué? ¿Será qué? Libertado. ¿Cuál es la diferencia? Aquí el pueblo tuvo un pequeño ¿qué, hermano? Ya no será pequeño socorro. ¿Amén? Allí ya no será pequeño socorro. Allí cuando Miguel se levante por su pueblo, será el socorro final. El socorro que todos habremos estado esperando. La ayuda, la liberación final del pueblo de Dios. El Rey del Norte quedará destruido, hermano. ¿Estamos allí ya? A veces nosotros leemos y pensamos que este tiempo de angustia es futuro, cuando el Espíritu de profecía nos dice que ya estamos en ese tiempo. Si el pueblo de Dios, si como pueblo de Dios entendiéramos dónde estamos, ¿verdad? Sería otra situación. Sí, hermano. Sí. Sí. Ah, sí. Ahorita vamos a ver algunas cosas de Tesalonicenses. Claro que sí. Ahora, la hermana Juárez dice, escenas semejantes se repetirán. ¿Dónde se repetirán? Daniel 12. Daniel 12 nos habla de un tiempo de ¿qué? De angustia. Pero ese tiempo de angustia es el que nosotros encontramos del 40 al 45 en Daniel 11. ¿Vamos viendo? Daniel 11, 40 al 45 nos habla en detalle lo que será ese tiempo de angustia. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? Bueno. Entonces ahora sí entramos a Daniel ¿qué? Daniel 11, 40 al 45. ¿Sí? Son escenas que se repetirán. Tiempo de angustia, ese es el tiempo de angustia. Daniel 40 al 45. Bueno, ya lo leímos al principio. Ahora tenemos que ver. Esto será, como dice en el verso 40, pero al fin de quién? Al tiempo del fin. ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿O al fin de quién? Time of the end, el fin del tiempo. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? A ver, hermanos que han estado estudiando. No. Conflicto de los siglos menciona que el tiempo del fin empezó en 1798. ¿Por qué? Porque allí el papado dejó de qué, el Rey del Norte dejó de qué, de ser, ya no hay persecución, y cuando el papado deja de ser, hay libertad para que el pueblo estudie Daniel. Amén. 1798 dice el conflicto de los siglos, inicia el tiempo del fin. Desde ahí se empiezan a estudiar las profecías y de ahí sale el pueblo adventista. Guillermo Miller y todos los demás. También en ese tiempo el diablo comienza a fabricar todo lo que es la historia de la interpretación profética futurista a través de los jesuitas. Ya ellos lo habían inventado desde el Concilio de Trento, pero aquí lo empiezan a aplicar con mucho más rigor. ¿Sí? Ahora, vamos entonces, ahora sí entramos a Daniel 11:40-45. Pero creo que todo esto nos ha ayudado. Todo esto nos ha ayudado para entender ahora sí claramente Daniel 11:40-45. Bien, vamos a entender quién es el rey del norte, vamos a entender quién es el rey del sur, vamos a entender la tierra gloriosa, Edom y Moab, la mayoría de sus hijos, Egipto, Libia, Etiopía, noticias de Oriente. Vamos a entender todo eso y vamos a ver que estamos ya pronto para que venga Cristo, hermanos. Pronto, pronto, pronto. Sí. Ahora ya no hay rey del sur literal, ni rey del norte ¿qué? Literal. Ahora todo es ¿qué? Espiritual. ¿Entendemos? Ya bajo el nuevo pacto. Entonces tenemos que entender el rey del norte. Miren, aquí en Daniel 11, el rey del norte, 11:36, se exaltará a sí mismo, se engrandece a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios, habla maravillas contra el Dios de dioses, 11:36 prosperará, 11:38 honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, es decir, iba a ser un guerrero. Ahora, esta misma declaración nosotros la encontramos en Tesanolicenses, segunda de Tesanolicenses, capítulo 2, referente al papado. ¿Entendemos? ¿Sí? Entendemos. En segunda de Tesanolicenses 2:4 dice que el hombre de iniquidad se exalta ¿a quién? A sí mismo. ¿Sí? Eso lo tenemos en Daniel 11:36 y en Daniel en segunda de Tesanolicenses 2:4. Se exalta a sí mismo. Número 2. Se engrandece en su corazón, Daniel 8:25 y Daniel 8:11 contra el príncipe de las huestes. ¿Sí? Y acá se engrandece contra todo lo que se llama Dios, Daniel 11:36. Tercera característica, Daniel 11:36 habla maravillas contra el Dios de dioses. Y Daniel 7:25, ¿verdad? 8, 11 y 20 dice, hablará palabras contra el Altísimo. ¿Sí? Esto es el papado. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, Apocalipsis 13:5. Daniel es la profecía, Apocalipsis es la revelación. Por eso se llama Daniel y Apocalipsis. Uno es la profecía y otro es revelación. Por eso se llama la revelación de Jesucristo. Miren, hermanos, les voy a contar un testimonio de una persona que es Tzotzil. Ella no sabía leer. Y le dijo a Dios, Dios, tú sabes que yo no sé leer. Pero yo quiero saber lo que dice tu palabra. Pero no sé leer español, no sé nada. Pero yo quiero que tú me guíes. Y dice que una vez tuvo un sueño donde le dijo, ponte a leer Daniel. Y ella en su sueño habló y le dijo, Señor, ¿tú quieres que yo lea Daniel? Sí, no sé leer, ya te dije que no sé leer. Pero hablaba así como del tú al tú con Dios en su sueño. Señor, tú me mandas a leer, yo no sé leer, así. Son hermanos Otziles. Tú ponte a leer. Dice, y hermano, que me pongo a leer. Y que empiezo a leer. Y me di cuenta que estaba leyendo. Y terminé de leer, hermano. Pero no entendí nada. Hermanos, se están dando muchos casos de sueños donde Dios, a través de los sueños, a la gente la dirige a la verdad, a los 10 mandamientos. He visto varios casos en los viajes que un servidor ha hecho. ¿Tiene otro sueño? ¿Ya leíste Daniel? ¿Entendí? Señor, no le entendí nada. Habla de bestias, habla de continuo, y la hermana me empieza a hablar en todo el lenguaje profético de Daniel. Habla del rey del norte, habla del rey del sur, habla de esto, habla del otro. Señor, no entendí nada. Bien, dice, ponte a leer Apocalipsis. Y ahí estoy, hermano. Dice, pero como yo no sabía leer, pregunté, porque tenía una Biblia, dice, para eso, dice, tenía una Biblia de los Testigos de Jehová. Y allí yo no encontraba Apocalipsis, porque en esa Biblia no dice Apocalipsis, dice Revelación. Dice, y entonces dice, Señor, en su sueño otra vez, Señor, no hay revelación en la Biblia. Dice, busco una Biblia con Apocalipsis, hasta que encontró una Biblia de la Reina Valera. Fíjense cómo las personas que quieren, Dios las va guiando. Dice, y me puse a leer Apocalipsis y entendí gran parte de Daniel. Y ya cuando en el sueño, y hermanos, a través del sueño esa persona está aprendiendo Daniel y Apocalipsis. Y lo interesante es, esto es lo interesante, porque uno hay que tener cuidado en los sueños. Debe tener uno cuidadoso. Lo interesante es que casi todas las interpretaciones que se le dio a la iglesia adventista, esta persona la está entendiendo así. Como ahorita, la persecución, los años de persecución, el pueblo que es perseguido, los violadores del pacto. Me quedé sorprendido como una persona en Tzotzil me hablaba con un lenguaje profético bien claro y definido. Dios está trabajando, hermanos. Dios está trabajando. ¿Por qué digo esto? Porque el Apocalipsis es un libro donde se revela ¿quién? Daniel. Prosperó Daniel 8:12, 24, y aquí lo tenemos en Daniel 11:36, el rey del norte. Aquí el cuerno pequeño, el papado prospera. Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá ¿a quién? A los fuertes. Esto es lo que hará el papado, y esto es lo que hace el rey ¿de quién? Del norte. Así que, proféticamente y con el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma, el rey del norte actual ¿quién es? El papado. Ahora, ustedes ven aquí que dice, se engrandece, se exalta. Ajá. Ahora, el espíritu profecía, ¿qué dice sobre eso? Conflicto de los siglos, página 48, miren lo que dice. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo ¿de quién? Del hombre de pecado, que es el papado. Predicho en la profecía, ¿cómo qué? Oponiéndose a Dios y exaltándose a sí mismo, ¿sobre quién? Ah, esas son las dos características que da, ¿verdad? Se exalta a sí mismo, ¿verdad? Y se opone contra Dios, se engrandece contra Dios. Estas características de Daniel 11:36 del rey del norte, las mismas características las encontramos aquí en el conflicto de los siglos. Se opone a Dios, va contra todo lo que se llama Dios y se exalta a sí mismo, se ensalza a sí mismo lo que se llama ¿quién? Dios. El mismo espíritu y profecía nos da a entender que el rey del norte es ¿quién? El papado. ¿Sí? El rey del norte es el papado. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás. Que nos quede claro, hermanos. Nosotros, por eso los protestantes, hubo tiempo, dice el conflicto de los siglos, que le enseñaban a sus hijos a ni tener nada que ver con Roma. Hoy ha cambiado la historia. Un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Cada vez que tú veas una iglesia católica romana, un templo católico romano, no es más que un intento de finalmente ganar el control. Por algún momento lo va a ganar, pero no lo va a ganar en su totalidad. El diablo quedará en intentos de ganar el control del mundo. Pero no, porque le va a dar miedo a algo. La Biblia lo dice aquí en el 11:40 al 45, que ningún rey le dio miedo al rey del norte. Pero ¿saben quién? Alguien le dará miedo, hermano. Amén. Alguien lo va a atemorizar. Y traigo pruebas de que eso lo está atemorizando al rey del norte. Y tiene planes para destruir a aquellos que están atemorizando al rey del norte. Pero al pueblo que conoce a su Dios, se esforzará y ¿qué más? Hará. ¿Se dan cuenta que la historia se repite? Solamente se repite. Pero gracias a Dios que en su misericordia nos lo ejemplificó tan bien y tan claro. Si podemos decir que hay un reloj profético en la Biblia que nos dice qué horas son, es Daniel 11:40-45. Para nosotros en esta generación. En esta generación. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 62. El apóstol Pablo advirtió a la iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en tiempo de él. Ese día dijo, no puede venir sin que haya venido primero la apostasía y sin que se haya revelado el hombre de quién. De pecado. Únicamente después de que se haya producido la gran apostasía y se haya cumplido el largo periodo del reino del hombre de pecado, podemos esperar el advenimiento de nuestro Señor. Amén. El hombre de pecado, que también es llamado misterio de iniquidad, hijo de perdición, y el inicuo representa al papado. Hermano, mira, Dios quería que el diablo se revelara a través del papado. ¿Para qué? Para que conociéramos los principios del diablo si él iba a gobernar. El verdadero creyente que se esfuerza y conoce a su Dios va a reconocer en el papado los planes del diablo para gobernar el mundo. Y Dios le permitió 1260 años para que nos dijera que los únicos planes que tenía el diablo en el cielo y no lo logró, los vino a hacer aquí en la tierra, y era cambiar su santa ley, perseguir a los santos del Altísimo e irse contra todo lo que se llama Dios. Eso es lo que quiso hacer el diablo allá, pero Dios no se lo permitió. Aquí en la tierra, hermanos, el libro de Daniel está cargado en sus profecías finales, el capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 11, de los últimos actos que hará el hombre de pecado, el rey del norte, y de cómo el pueblo de Dios será libertado. Amén. Bueno, ya vimos quién es el rey de quién. ¿Quién es? Ahora es el papado. ¿Quién fue? Seleuco, después Roma pagana, después Roma ¿qué? Papal, y continúa hasta el día de hoy. Ahora, ¿quién es el rey del sur? Bueno, recordemos que cuando el rey del norte, que es el imperio romano, domina todo, se acabó el rey de ¿quién? Del sur. Y dominó como rey del norte hasta que, ¿hasta qué? ¿Qué dice la Biblia? ¿Hasta el tiempo qué? Determinado. ¿Cuándo fue el tiempo determinado para el rey del norte? ¿Cuándo terminan los 1260 años? ¿Cuándo terminaron? 1798, general Berthier se lleva prisionero, ¿a quién? Al Papa. Tú, Papa, que mandaste en cautividad a todos, fuiste a cautividad y en cautividad moriste. Pero proféticamente estaba que predicha que su herida iba a ser sanada. Entonces ya vemos de ahí en adelante el rey del norte como el papa. Pero y era al final nos habla 40-46, nos habla del rey de quién, del norte, ya lo vio, y del rey de quién. Ah, ahora Daniel trae al final rey del sur. Ya no es Egipto, literal, porque Egipto literal, ¿qué? Ya fue tomado ¿por quién? Por Ptolomeo, ya Ptolomeo no existe, ya el Imperio Romano pasó sobre eso, etc. Entonces, ¿ahora quién es? Si el rey del norte es espiritual, ¿ahora quién es? El rey del sur. Eso es Egipto, la Biblia no lo dice, que el rey del sur es Egipto. Miren, vamos a ver. Pero ahora vamos a tener que buscar un Egipto, ¿qué? Espiritual. Miren, Daniel 11:8-9. Miren, ahí lo dice. Daniel 11:8-9. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas, sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos ¿a quién? A Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey de ¿quién? Así entrará en el reino. ¿El rey de quién? ¿Quién es el rey del sur? Egipto. ¿Qué va contra el rey de quién? Del norte. Bíblicamente, el rey del sur es ¿quién? Egipto, bajo el antiguo pacto. Ahora, bajo el nuevo pacto, lo que hace, agarra lo que está en el antiguo pacto, así como nos habla de la Babilonia antigua, nosotros sabemos que es una Babilonia espiritual. Así como hay un rey del norte, hay un rey del norte espiritual. Así como hay un rey del sur ¿quién? Espiritual. ¿Quién es el Egipto espiritual? Estados Unidos. Miren lo que dice, Conflicto de los Siglos, página 273. Ustedes hablan su Biblia primero en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. ¿Sí? Dice allí, en el verso 7, y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, está hablando de los dos testigos, y los dos testigos, ¿por cuánto tiempo predican? ¿Por cuánto tiempo predican los dos testigos? Por 42 meses, dice la Biblia, en 11:2. 42 meses es lo mismo que 1260, ¿qué? Años. ¿Sí? Va paralelo todo, hermanos. Va paralelo todo. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, ¿cuándo acabaron de predicar? ¿Cuándo se acabó de predicar? No acabarse de predicar, sino acabar de ser perseguidos por Roma, el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuándo acabó la persecución de los que predicaban en base al Antiguo y Nuevo Testamento? ¿Cuándo terminan los 1260 años? ¿Entendemos? Ahí sí termina el periodo de persecución, no solamente para los cristianos, sino periodo de persecución ¿para quién? Para la Biblia, para el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son los dos testigos. Ajá. Ahora, dice el verso 7, y cuando ellos hubieron acabado su testimonio, la bestia que sube de la misma hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cuerpos serán echados en las plazas ¿de qué? De la gran ciudad, que espiritualmente es, que ¿qué dice? Espiritualmente es llamada ¿qué? Sodoma y ¿qué más? Y Egipto, donde también nuestro Señor fue ¿qué? Crucificado. Simbólicamente. ¿Qué dicen sus Biblias? ¿Espiritualmente? Ajá. Es Daniel, Apocalipsis 11, del 7 al 8, al 9. Y allí está la palabra ¿qué? Egipto. Y nosotros vemos que en la Biblia Egipto es el rey de ¿quién? Del sur. Entonces, ¿quién es ahora el Egipto, el rey del sur? Espiritualmente, dice, sube una bestia del abismo, destruye, hace guerra contra la Biblia, y después que hace guerra contra la Biblia le llama a esa bestia que sale del abismo, Egipto, ¿y qué más? Y Sodoma. ¿Quién es? Francia. Francia se hizo atea. Francia hizo pelea contra el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y es más, allí creo que fue Voltaire el que dijo, ya no va a haber más Biblias. Y hasta el día de hoy, allí donde él dijo que no iba a haber más Biblias, allí se hizo una casa publicadora de Biblias. Ahí está en el Conflicto de los Siglos. Ahora vamos a ver la cita. Conflicto de los Siglos 273. ¿Sí se puede ver? Espero que sí, si no le hacemos zoom. Ah, no, se ve. ¿Ahí? ¿Menos? Se ve borroso. Ahí. Muy bien. Vamos a ver los que están apuntando. Creo que eso es todo. Ah, es la 200... Aquí está, 273. Miren, 272.4 y 73. La gran ciudad en cuyas calles son asesinados los testigos y donde yacen sus cuerpos muertos se llama simbólicamente ¿qué? Egipto. Simbólicamente Egipto. De todas las naciones mencionadas en la historia de la Biblia, fue Egipto la que más osadía negó la existencia del Dios vivo y se opuso a sus mandamientos. ¿Se acuerdan Egipto? ¿Qué eso fue? ¿Y quién es Jehová? ¿Y quién es Jehová? Era un señor ateo, el faraón. ¿Sí? Egipto, también Francia llegó a decir, no hay Dios, nuestra única diosa es la razón. Y agarraron a una prostituta que estaba en un bar y la pusieron como diosa en la de Notre Dame, en la catedral de Notre Dame. Y dijeron, esta es nuestra diosa de la razón, la diosa de la libertad, el libertinaje. Por eso es la estatua de la libertad de Francia, que le dieron una copia a Estados Unidos. no es de la libertad, es la estatua del libertinaje. ¿Sí? Yo me subía a la cabeza de esa estatua una vez que andaba por allá, por Estados Unidos. Y cuando uno se sube a la cabeza de esa estatua y baja, no baja libre, nada más baja mareado. Pero se ve, sí, y es una ventanita así. Y ya cuando me puse después a investigar, bueno, ¿a dónde me subí? Ya era todavía R. En la R hacemos cosas y después investigamos. Luego no investigamos. Y esa estatua dicen que está en la misma posición, dirección que se encuentra la estatua que está en Francia con la estatua de Nueva York. Fue un regalo de la Francia libre a la libertad americana, que estaba basada sobre la Biblia. Ven dos cosas diferentes. Esta libertad está basada sobre la Biblia en los Estados Unidos. Esta libertad está basada sobre los placeres del mundo, sobre el ateísmo. Seguimos leyendo lo que dice el conflicto de los siglos. Dice, ningún monarca resistió con tanto descaro a la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicar el mensaje del Señor, el faraón contestó en su arrogancia, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz? Y dije, Israel. Yo no conozco a Jehová ni tampoco dejaré Israel. ¿Esto es qué? Ateísmo. ¿Esto es qué? Ateísmo. Y la nación representada por Egipto iba a oponerse de un modo parecido a la voluntad del Dios vivo y dar pruebas del mismo espíritu de incredulidad y desconfianza. La gran ciudad es también comparada simbólicamente ¿con quién? Con Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios fue puesta de manifiesto, especialmente en la vida disoluta. Y este pecado iba a ser también característico de la nación que cumpliría lo que estaba predicho en este ¿qué? Pasaje. En conformidad con lo que dice el profeta, se iba a ver en aquel tiempo, poco antes de 1798, que un poder de origen satánico y carácter satánicos se levantaría para hacer guerra ¿a quién? A la Biblia. Y eso fue Francia, hermanos. Y en la tierra en que de aquella manera iban a verse obligados a callar los dos testigos, se manifestaría el ateísmo del faraón y la disolución de Roma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia ¿de quién? De Francia. ¿La historia de quién? De Francia. Ahora, Francia trae una nueva manera de pensar. Miren, Francia literalmente es un país ahorita, pero espiritualmente ¿es quién? La bestia que sale del abismo. ¿Dónde se manifiesta qué? El ateísmo. ¿Y qué poder surge en base al ateísmo? ¿Qué tendencia política surge en base al ateísmo, hermanos? El comunismo. El socialismo. Ahora, todos estos son originados por el mismo diablo. El comunismo y el romanismo es originado por el mismo diablo. ¿Por qué? ¿Por qué surgió en Francia el comunismo? ¿En base a qué? ¿Se acuerdan que una vez estudiamos? Sí. Sí, nuestro hermano. Buena memoria, hermano. Felicidades. ¿Por qué surgió? Porque ya estaban hartos de Roma. Roma los dominó por 300 años a los franceses. Llegó la reforma protestante y Roma dijo, no, esos protestantes, sácalos. Se fue la crema innata de los protestantes franceses. Y entonces vino más posesión sobre los habitantes franceses. Porque Roma le decía al clero, no, tú mantén los dominados. Que no se te hagan como Alemania, que no se te hagan como los otros países. No, tú mantén los dominados. Entonces el pueblo se vio tan dominado por la nobleza. ¿Qué es lo que pasó? Digo, ya no queremos más del Dios de Roma. Y viene la Marsellesa o la Revolución Francesa, el himno de la Marsellesa, y como una vez les puse, creo, hasta aquí las letras del himno de la Marsellesa, a luchar, vamos a la sangre, vamos a tantas cosas, un himno tan sangriento el himno, y dicen que es el himno más bonito del mundo, originado por la presión de Roma. Y entonces, ¿qué hace? La Roma vuelve atea, ¿entendemos? A Francia. El ateísmo es un producto de Roma. Y entonces del ateísmo surge una corriente que se llama ¿el qué? El socialismo, el comunismo. Que no hay Dios, ¿se acuerdan de esos postulados comunistas? Fidel Castro, yo recuerdo que una vez, no sé si sea cierto o no, porque se contaban muchas historias en el AR. Recuerdo que nos dijeron una vez que Fidel Castro puso a unos niños cristianos y les dijo, ahí está, que Dios les dé de comer, oren por su alimento y que Dios les dé de comer. Y acaba de haber unos niños que me van a pedir a mí comida y yo se la voy a dar y vamos a ver quién es Dios. Y de esa manera Fidel Castro se ponía en contra de quién, en contra de Dios. Pero recuerden que Fidel Castro fue a ver a quién, al Papa. Entendemos que es la misma cosa. Ahora bien, ¿ya entendimos quién es el rey del norte espiritual? Papá, ¿el rey del sur espiritual? Francia, el ateísmo. ¿Sí? Ahora entendemos que el rey del sur, Francia, surge en 1793. ¿Sí? La Revolución Francesa. Comunismo, ateísmo, Francia y todos los que lo siguieron. ¿Se volvieron? ¿Quiénes se volvieron ateos? Todos los del bloque, ¿qué? Comunista. Todos se volvieron ateos. Polonia, ¿qué más? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba, Corea del Norte, Vietnam del Norte, Alemania Federal, China, Rumania, Yugoslavia, todo lo que es Europa del Este. Y entonces, entendemos que el rey del norte es ¿quién? El papado. Pero aquí viene una cosa. Aquí podemos empezar a entender lo que dice el verso 40. Vamos a entender por lo menos ahorita el primer verso. ¿Sí? Porque si les hubiera dicho así, hubieran dicho, bueno, las bases, ¿dónde está? Daniel 11:40. Pero al final del tiempo, ¿el rey de quién? Del sur, ¿contenderá con quién? Con el rey del norte. ¿Qué fue? Fue cuando surge la Francia es atea, se crea el comunismo, y el comunismo le quita mucho terreno ¿a quién? Al catolicismo. Por ejemplo, Polonia era ¿qué? Católica. ¿Se hace quién? Atea. Y ahí nos estamos acercando al hombre de pecado polaco. ¿Quién fue? Juan Pablo II. Se dan cuenta que esto ya está por reventar, hermanos. Y entonces, Europa, con el comunismo originado en el ateísmo, empieza a quitarle lugar y terreno ¿a quién? Al papado. Cuba, un país libre, era influenciado por el capitalismo americano, ¿se hace quién? Se hace atea. Y entonces el papado empieza a ver que ese es un poder ¿qué? Que está contra quién. Contra él. ¿Cuánto duró más o menos el comunismo, hermanos? ¿Unos qué? ¿50, 60 años? Y el papado y el catolicismo no podía entrar ahí. Lo que hicieron los países comunistas, al papado le quitaron sus tierras, le quitaron todo, se lo quitaron. Por eso dice allí, al final del tiempo, después de 1798, ¿entendemos? Ya cuando habían acabado los 1260 años, iba a haber un poder ateo que iba a ir contra otro también que es ateo, porque el Papa no cree en Dios, ¿entendemos? Pero que se hace llamar como Dios y se sienta en el trono de Dios, pero no es Dios. Esa lucha iba a ser de entre demonios y demonios. Tremendo, hermanos. Y el papado empezó a perder y a perder y a perder y a perder. Por eso dice, es ahí donde se cumple esta primera parte, al fin del tiempo, después de 1798, el rey del sur, lo que es el ateísmo, el comunismo, contenderá con el rey del norte. Eso fue. Cuando avanzó, avanzó, avanzó, avanzó el comunismo. ¿Pero qué dice después? La siguiente frase. ¿Y el rey del norte qué va a hacer? ¿Se levantará contra quién? ¿Contra el sur? Lo estamos viendo aquí abajo, pero al fin del tiempo el comunismo ateo, el ateísmo comunista, contenderá contra el papado. ¿Eso inició cuándo? 1798, ahí inicia todo eso. ¿Y el papado se levantará contra el comunismo quién? Ateo. ¿Cuándo empezó eso? ¿Cuándo empezó la caída del muro de Berlín y de... ¿Con quién? 1989. Yo recuerdo que tenía un radio y siempre me ha gustado escuchar las noticias desde niño. Tenía un radio de pilas y me lo llevaba a cuidar borregas con mis amigos al campo. Vamos a cuidar borregas. Me gustaba cuidar borregas con ellos en la tarde. Ahí es interesante cuidar borregas, hermanos. Uno nada más tiene que estar parado, viendo que no se vayan para otro lado. Si se van, las a traer. Siempre habrá una borrega que siga un chivo. Sí, nos ha pasado, nos pasaba eso. Y uno aprende cosas ahí. Pero en ese tiempo tenía un radio y allí empecé a escuchar las noticias. Yo no entendía nada, pero se me hacía interesante que decían, acaba de caer la cortina de hierro, decían, y el muro de Berlín, y viene la, y la perestroika y todo. Y yo decía, ¿qué será esto? No era otra cosa más que un cumplimiento profético. Ahora, ¿quién planeó la caída del comunismo? ¿Quién? Estados Unidos. ¿Y quién? Y Juan Pablo. Ronald Reagan. Aquí traigo algunas cosas, hasta la revista Hola. Sí, ahí traigo eso, porque la vamos a ocupar. Aquí está el hombre pecado en proceso. Y aquí está, este papa es el que cumplió esa profecía. Si podemos hablar ahora sí de papas cumpliendo profecías. ¿Entendemos? Porque Juan Pablo II, y hay otro libro que aquí traigo también, donde está, aquí está este libro, que se llama Las llaves de esta sangre. Esta es la historia en detalle de la segunda parte. ¿Por qué? Porque aquí dice, hay tres poderes. Está el capitalismo, está el comunismo. Y el papa dice, y estoy yo, el cristianismo o el catolicismo. Entonces, cuando Juan Pablo II se levanta, sus antecesores se habían, siempre estaban criticando al socialismo o al capitalismo, socialismo y capitalismo. No sabían qué hacer sus antecesores de Juan Pablo II, no sabían qué hacer con el capitalismo o el comunismo, porque eran dos grandes bloques, ¿se acuerdan? Que así nos enseñaban. Pero se levanta este hombre de pecado, dirigido por el diablo, porque así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Así lo dice, la obra maestra del poder satánico. Y ve estos dos poderes y dice, estos dos poderes están buscando el dominio del mundo. Si yo me hago a un lado de ellos, yo caeré bajo el dominio de ellos. Les estoy dando un resumen de ese libro. Entonces, ¿qué hizo Juan Pablo II? Dice, tengo que quitarle el dominio a ellos para yo entonces dominar al mundo. Y es allí donde en 1991 Juan Pablo II toma el primer paso hacia lo que nosotros conocemos como el nuevo orden mundial. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Quita comunismo, quita capitalismo, quita banderas, quita todo eso y pone una sola cosa, un nuevo orden implementado por el hombre de pecado, bajo los designios del hombre de pecado. Y se me olvidó traer el libro, pero el nuevo orden mundial está siendo enseñado ya en las escuelas secundarias, grado segundo, aquí en México. Sí, hermano, así de cerquita estamos ya. ¿Qué hace Juan Pablo II? Dice, tiene que caer uno, el que más se opone contra mí, el capitalismo, por lo menos cree en Dios. Y Juan Pablo II se reúne con, aquí está, se reúne con Ronald Reagan, dice Holy Alliance, la Santa Alianza. Y aquí también lo traigo. Y miren, aquí está como Juan Pablo II, lo tenemos con derribando el ateísmo, ¿verdad? ¿Con quién? Con Castro. Ya después recuerden que Castro aceptó las visitas y las misas del Papa, ¿entienden? Ajá. Tenemos también, esto es aquí en América Latina, aquí está Reagan, este es Reagan, y este es este señor, Juan Pablo II, su santidad, la alianza secreta. Y si hacemos un resumen aquí, es de cómo Juan Pablo II y este señor, Ronald Reagan, ambos tuvieron algo interesante. En 1981 recibieron un balazo, ambos como personajes, ¿sí? En 1981 hacen una alianza secreta. Ronald Reagan le promete darle todo el apoyo del poder de los Estados Unidos al servicio del Vaticano, para que el Vaticano, siendo el Papa un Papa polaco, fuera al primer país del bloque comunista, que era Polonia, para derribar el bloque comunista. Y así se cumplió. ¿La alianza de quién? De el capitalismo, ¿para ayudar a quién? Al cuerno pequeño, al rey del norte, ¿para derribar a quién? Al rey del sur. Empezó en 1989. ¿Cuándo terminó de caer el bloque comunista? Para el 91 ya. ¿Ya qué? Ya estaba. ¿Hay bloque comunista ahorita? No, pero bloque así como poder, que fue, que se manifestó, un bloque ateo. No, ahora miren lo más curioso que dice. ¿Saben ustedes que, por ejemplo, Roma va a Rusia y dice, dame libertad religiosa? Y Rusia, bueno, después de que cae el comunismo allá, le dice, entra Roma, ¿entra dónde? Entra aquí. Y aquí tú puedes, ¿qué? Hacer tus cultos. Miren lo ingenuo, por no decir otras cosas, de lo que son los líderes adventistas. Me dijeron, hay que respetar a Roma, porque Roma entra a otros países donde no hay libertad y nosotros seguimos sus pasos y también tenemos libertad. ¿Saben lo que están diciendo? ¿Saben lo que están diciendo ellos? Lo que están diciendo es lo siguiente. Están diciendo esto. Hay que seguir al rey del norte en su lucha contra el rey del sur. Porque el rey del norte, cuando se levanta contra el comunismo, allí el rey del norte nos da libertad a nosotros. Es lo que están diciendo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Ya nos falta poco? Ya nos falta poco. Entonces, es una alianza que se tiene y ahí se cumple eso. Ahí se cumple, el papado se levantará, el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros, gente de a caballo y muchas, ¿qué? Naves, entrará por las tierras, inundará y pasará. Ahora, sucede que no solamente conquistó al bloque, ¿qué? Ateo, a la Francia espiritual. Ahora ha inundado, ¿qué? Todas, ¿qué? Las tierras. Y recuerden una cosa, una vez que Seleuco fue invadido por Roma y Roma llegó a ser todo rey del norte y ya no hubo rey del sur? Ahorita estamos en eso, hermanos. Ahorita ya no hay rey del sur. ¿Entendemos? Ya no hay rey del sur. Sí. Pero entonces ese versículo 40 ya no le tocó ver el cumplimiento a... Exactamente. Y es algo, sí, y es algo que escuchen lo que está diciendo el hermano Cuauhtémoc. Esto a nuestros pioneros ya no les tocó verlo. Esto es parte de la profecía que a nosotros sí nos ha tocado verlo. ¿Saben por qué no nos ha tocado verlo? Porque, por ejemplo, Urias Smith dijo que el rey del norte era ¿quién? Turquía, cosa que no es así. Turquía, también nuestro hermano Pedrito dice que es Turquía, pero no, ya los pioneros ya no les tocó ver esto. Es a nosotros ahora. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pasamos por ese tiempo? Lo vimos, lo vivimos. Y ya estamos, ya falta poco para que se levante Miguel, hermano. Falta poco. No sé si quería decir algo más. No. Sí, esto no les tocó ver a ellos. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que nuestros pioneros del movimiento adventista nace, ¿qué hay? ¿Están en el periodo de qué? ¿De la herida de quién? De muerte. Recuerden que la herida de muerte está en 1798 y recupera su trono la bestia en 1929 con Benito Mussolini. Ellos están en ese periodo. Nosotros ya pasamos ese periodo. Ya no estamos en el periodo de la herida de muerte. Ya el rey del norte tomó poder, trono, y le falta nada más una cosa: gran autoridad. Esa gran autoridad la empezó a redimir en 1991 cuando quita ¿qué? El poder al rey del sur, al ateísmo. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Sí? Con una tempestad, ¿con qué más dice aquí? Con ejércitos. Pregunto, ¿Roma tiene ejércitos? No. ¿A quién usó? ¿A qué inteligencia usó? A la inteligencia de los Estados Unidos, hermanos. Quien quiera venir a ver después, vea, lea el artículo, este es un resumen. Este personaje que escribió este libro consultó todas las agencias secretas de los Estados Unidos y después hizo este resumen, le dieron un premio Pulitzer. ¿En qué año fue eso? ¿1900 qué? 91 terminó. Y entonces, acá debo de leer esto. El papado unió sus fuerzas con Estados Unidos y derriba el ateísmo. Punto. ¿Y qué pasó en México? En México el rey del norte siguió avanzando. ¿Cómo? Con las ARs. ¿Sí? Pues nosotros estamos aquí reunidos por la influencia del rey del norte en México. En esa misma época, los mismos historiadores ponen la influencia, miren, el papado. ¿Sí? ¿Ahora influenciando a quién? A los Estados Unidos. Y nosotros sabemos que proféticamente eso tiene que suceder. Quiero enseñarles acá esto. Bienvenido a donde dice. Ah, ya está más cerquita aquí, ¿verdad? A los pinos. Salinas de Gortari. O sea, este papa tenía que pasar, como dice la Biblia, o no el papa, sino este cuerno pequeño allí representado por ese papa, tenía que pasar ¿por dónde? Con ejércitos, con tempestad, y iba a entrar ¿por dónde? Por las tierras, inundar. Si ustedes, yo creo que si han leído y han sabido de que el papado de Juan Pablo II es el que más, el papa que más ha viajado. Dos, ¿cómo? El papa viajero, lo que la Biblia le llama rey del norte que inundará las tierras. ¿Entendemos? Ahí está, tan claro. Inundó las tierras. Inundó todas las tierras. Tanto así que cayó el comunismo y el capitalismo, escuchen bien, a partir de la caída del comunismo, el capitalismo dice, ya no tengo qué. Ya no tengo, ¿eh? Ya no tengo rival. ¿Gracias a quién? Al papado. A partir de allí, el capitalismo de los Estados Unidos empieza a ser abierto al papado. Y vienen las visitas. Y para el 2015 se espera que el Papa está invitado, el Papa Francisco, a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. Ya esto viene, hermanos. Y Peña Nieto, nuestro presidente, fue a hacer un viaje a Europa. Hace 15 días estuvo allá. Sí, ¿verdad? ¿Hace 15 días? Sí, porque hace 8 días donde estuve. Ya no me acuerdo. Chilpancingo. Le mando un saludo a los hermanos Chilpancingo, hermanos. Sí. Creo que sí estuve en Chilpancingo hace 8 días. No, estuve en Oaxaca, perdón. Hace 15 días. Ya no me acuerdo, hermano. Oren por mí. Sí, porque el mensaje de los tres ángeles, y gracias por decir eso, hermano. Saben que el Papa inunda todas las tierras, pero saben que hay un mensaje que inunda toda la tierra con la gloria de Dios. Es el mensaje de los tres ángeles. Y específicamente el tercero. Porque Dios a su pueblo no lo deja. Por eso tenemos nosotros que entender nuestra misión al final del tiempo. Sí, perdón, anduve en Oaxaca. Allá me llevaron a dialogar con un anciano de iglesia, allí en el campo bajo el sol. Estaba cuidando borregas, volví a cuidar borregas otra vez. Gracias a Dios este hermano lloró y se convenció de la verdad presente. Y fue cuando me habló usted, hermanita Mech. Andaba de Tlaxiaco 2 horas y media metido en la sierra para allá adentro. Entonces, Peña Nieto fue al Vaticano. ¿Y saben que después del Vaticano a dónde fue? A España. ¿Y saben que le hicieron una condecoración a Peña Nieto? ¿Qué de condecoración le hicieron? ¿Se acuerdan? No sé si vieron una foto que él sale con una banda así. ¿De qué colores? ¿Lo vieron? ¿Lo notaron? ¿Amarillo con quién? Con blanco. ¿De quiénes son esos colores? Vaticano. De Vaticano. ¿Y cómo se llama esa condecoración que le dieron a él? Le dieron una medalla y a su esposa le dieron un collar. ¿Saben por qué hago eso? Porque la hermana Huay dice que nosotros debemos estar analizando las actuaciones del hombre de pecado, porque son las únicas más claras reveladas en la profecía. Y es cierto. ¿Saben cómo se llama esa? Le dieron la medalla del orden de los reyes católicos. Para que vean. ¿Los reyes qué? Católicos. Y cuando tú te vas a la historia, ¿quién puso los reyes católicos? Fue el Papa. Por eso dice que pasará por muchas tierras, entrará, inundará, pasará por todos lados. Ahorita este nuevo rey que acaban de poner en España, el rey Felipe. Sexto. ¿Su primer viaje a dónde va a ser? Ya lo anunciaron. A Vaticano. Hermano, estamos viviendo en respiros de gracia, voy a usar esa palabra. Pues ya se reunió con Israel. Y ya ahorita ya está con el Vaticano y todo eso. Ahorita vamos a ver la tierra gloriosa porque tenemos que ver eso. Antes era Israel, Palestina, ahora ¿quién es? ¿Eh? Vamos a ver. Bueno, ¿entendemos esto? Ya quedó claro, rey del norte, ya quedó claro ¿qué? Rey del sur. Ahora, en el asunto de la tierra gloriosa, hermanos, yo tengo el deber de presentarles las dos cosas. Siempre me ha gustado eso, no ser parcial, sino presentarlo. Y que ustedes busquen a Dios. Quizá no tenemos toda la luz, pero hermanos, estamos llegando a toda la luz. Ya después de este santo mensaje, ya no hay más mensaje, hermano. Ya no hay más. Tierra gloriosa. A ver. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la tierra gloriosa? Bajo el primer pacto. Jerusalén, Palestina, la zona palestina. Entonces entramos ya en el asunto espiritual. En el asunto espiritual, ¿cuál será la tierra gloriosa? si es espiritual. Entonces hay dos opiniones dentro de los estudiosos de la verdad presente. La primera opinión, basado también en la Biblia, en el Espíritu de profecía, y la segunda opinión, igual, yo se la voy a dar a ustedes y después les diré la conclusión de un servidor, pero obviamente no se sale de lo que es la tierra gloriosa, ¿sí? La primera opinión es que la tierra gloriosa ya no está en Palestina, sino ahora son ¿quiénes? Los Estados Unidos. ¿Tierra de quién? Tierra de libertad, donde tú puedes adorar a Dios con todos los deseos de tu corazón. No se vea, ¿sí se ve? No se ve muy bien, ¿verdad? Dice, esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. En los Estados Unidos fue que nació otra vez el volver al santo sábado. No fue allá en Europa. Segundo, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de esta nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. Otra cita. La Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella, y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público. ¿En dónde? En los Estados Unidos. En otras palabras, separación, iglesia, Estado. Allí también dice acá esta otra cita, muchos cruzaron el océano y se establecieron en Norteamérica, donde echaron los cimientos de la libertad civil y religiosa, que fueron baluarte y qué más, gloria de quién, de los Estados Unidos. Entonces los que proponen esta interpretación dicen, Estados Unidos es una tierra qué, gloriosa, por dos cosas, por libertad civil y por libertad religiosa. Y los adventistas dicen, y aún más, porque allí la verdad del sábado se desarrolló en su plenitud. Nosotros sabemos que los principios del papado los va a adoptar los protestantes, ¿de dónde? Del país, de los Estados, ¿qué? Unidos. Hay otra interpretación. La interpretación es que ya bajo el nuevo pacto ya no busquemos cosas literales, tierras, sino espirituales. ¿Y cuál es la única religión que tiene las características de los adoradores de la tierra gloriosa? ¿Quién es? Allá guardaban el sábado. ¿Quién guarda el sábado acá? Allá tenían profeta. ¿Quién tiene profeta acá? Allá tenían las leyes pro salud. ¿Quién tiene ley pro salud acá? Allá esperaban al Mesías. Aquí se espera ahora a Cristo Jesús. ¿Qué religiones? ¿Los adventistas de quién? Del séptimo día. La segunda opinión es que la tierra gloriosa es la iglesia adventista del séptimo día, que será infiltrada por el papado. Citas. Aquí tenemos alguna. Conflicto de los siglos 367. A Guillermo Miller y a sus colaboradores fue encomendado la misión de predicar la amonestación a los Estados Unidos de Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento, ¿quién? Adventista. ¿Entendemos? El centro del gran movimiento adventista. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano ¿a quién? ¿Al poder quién? Romano. ¿Por medio de quién? Del espiritismo. Entonces dicen, estos que proponen aquí dicen, no es el país en sí, son las personas que viven ¿en dónde? En ese país. Y los protestantes son los que serán dominados ¿por quién? Por Roma. Pero no solamente los protestantes. La hermana White tiene un manuscrito, perdón, Review and Herald, 18 de marzo 1884. Miren lo que dice. El Señor tiene un pleito con su pueblo profeso en estos últimos días. ¿Cuál es su pueblo profeso, hermanos? La Iglesia Adventista. Miren lo que dice. En esta controversia, hombres en puestos de responsabilidad tomarán un curso directamente opuesto al que siguió ¿quién? Nehemías. No solo van a ignorar y despreciar el sábado ellos mismos, sino que tratarán de esconderlo de otras personas, enterrándolo debajo de los escombros de la costumbre y la tradición. ¿En dónde dice? En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente la necesidad de guardar el primer día de la semana. Se repite la historia de los violadores ¿de quién? Del pacto. ¿Entendemos? Se repite la historia de los violadores del pacto. El contexto es el profeso pueblo ¿de quién? De Dios. En sus iglesias va a instar a sus miembros y va a instar sus mismos pastores. Van a instar en los campamentos, en las grandes reuniones, en los congresos. Les van a decir, hermanos, es hora de guardar, ya no el sábado, es hora de guardar el domingo. Cuando eso se diga, es que Roma ha penetrado completamente al sistema adventista que nació en los Estados Unidos. Y pregunto, ¿por qué estamos aquí nosotros hoy? Porque la teología católica romana ha infiltrado la teología adventista. Por eso estamos aquí. Porque la teología católica romana ha infiltrado la teología evangélica. La teología luterana. Porque la profecía de Roma que el papado, que el anticristo está en el futuro, en el pasado con Antíoco Epífanes, esa profecía ha infiltrado el mundo protestante y el mundo adventista. Porque los sacerdotes católicos ahora están predicando en las iglesias adventistas. Porque los líderes papados, ustedes lo pueden ver aquí, quizás se puede ver en grande, no se puede ver en claro, pero estoy citando del Instituto de Investigación Bíblica de la Conferencia General. Dicen, circunstancias de la visita papal, cuando un líder de la Conferencia General fue a ver al Papa y le entregó una medalla de libertad religiosa. ¿Ustedes creen que le vamos a creer lo que estamos estudiando Daniel 11, 40 y 45? ¡No! El rey del norte, el cuerno pequeño, ese no lucha por libertad religiosa. En nombre de la libertad religiosa va avanzando para ganar lugar. Ese es el gran engaño. Eso me acuerdo que una ocasión el pastor que está en la iglesia de Narvarte en la Ciudad de México, el pastor Kepler Hernández, ya está en la central, no sé en qué central esté ahora, pero está en una central ecuménica. Le dije, oye, y de esa medalla que le dieron al Papa, y va y le pregunta a su presidente, esa es la religión del diablo, que el hombre consulte al hombre en lugar de consultar a la Biblia. Es la religión del diablo. Y entonces llega, después de que le dieron una regañada, llega en la tarde y me dicen, Maya, no, es que me dijeron que le dieron al Papa una medalla porque lucha por la libertad religiosa. Así está de ciego el pueblo de Dios. La tierra gloriosa. Hay dos interpretaciones hasta ahorita del día de hoy, como este es algo que nos toca vivir, profecía en al 100% pura que estamos viviendo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué puede ser la tierra gloriosa? Bíblicamente ya no hay nada literal en esta aplicación del 40 ¿a quién? Al 45. ¿Todo es qué? Todo es espiritual. La última batalla es todo ¿qué? Espiritual. Claro, con gentes literales, con gobiernos literales, pero ya no hay un Egipto literal, ya no hay una Babilonia literal, ya no hay un rey del norte literal. Todo es espiritual, ¿me explico? Entonces, un servidor, yo respeto sus opiniones, pero un servidor va más por lo que más se apega a la Biblia. La tierra gloriosa para un servidor es, sí es, la organización adventista, que con tanto mensaje ha sido infiltrada y llevada a Roma. Hoy, el sábado, hermano, tú puedes comprar. me decían los hermanos, en grandes reuniones, sábado la gente está allí, se salen a comprar chetos y no sé qué tantas cosas. Ya, el sábado se vino para abajo. Obviamente, este movimiento nació ¿dónde? En los Estados Unidos. Y obviamente se tiene que cumplir lo que dice la hermana White. Esto no se ha cumplido. El Señor tiene un pleito con su pueblo. Llegará el momento que desde las iglesias y en las reuniones, los profesos ministros del pueblo de Dios les digan, hermanos, ha llegado el tiempo, nos hemos equivocado, no es sábado, hay que acoplarnos al nuevo orden del papado, el nuevo orden mundial. Ahora, en la página 231 de aquí, de este libro, el papado estudió en este libro el papado a todos los poderes que se opusieron a él. Pero en la página 231 dice, me preocupa un grupo en especial. ¿Y saben quién dice que es? Aquí él menciona literalmente a la iglesia adventista del séptimo día. Dice, este me va a estorbar. ¿Por qué me va a estorbar? Dice aquí. Me va a estorbar porque se opone a Roma como la ramera del Mediterráneo. Y yo quiero ganarle al comunismo, ya le gané, ya me infiltré al capitalismo, y ahora estos, ¿cómo? ¿Cómo los voy a doblegar? ¿Cómo nos va a querer doblegar? Si no somos un poder político religioso que él puede infiltrar. Entonces dice aquí, ellos piensan así porque nacieron en los Estados Unidos. Miren cómo él mismo, el papado, entiende que el movimiento adventista tiene su origen en una tierra con grandes beneficios, como fueron los Estados Unidos. Y al final, ahí traigo ese libro, si alguien lo quiere leer las páginas, al final de ese capítulo dice así, hablando de todos esos grupos que se oponen a Roma, incluyendo los adventistas, dice así, estos grupos tendrán que enfrentar alternativas horribles, o seguirán pero mermados unos poquitos ya, y no tendrán fuerza, en otras palabras, para ir contra mí, o se van a acoplar al nuevo orden mundial que él es el que está llevando a cabo. No tienen dos opciones. Y los que permanezcan fieles van a mermar en cantidad y en su ideología. Y miren, hermanos, es lo que está pasando. Él ha atacado al movimiento adventista. Los verdaderos adventistas somos pocos, nacidos de una tierra de los Estados Unidos donde se llevó a cabo la libertad civil y libertad ¿qué? Religiosa. Hasta el punto, falta todavía esto, hermanos, pero ya no estamos lejos, hasta el punto en que en los púlpitos adventistas se inste a la gente a guardar y observar el domingo. ¿Y creen ustedes que varios adventistas van a observar el domingo? ¡Claro que sí! Porque creyeron al hombre, van a seguir al hombre. Está tremendo, hermanos. Así que estas son las dos interpretaciones ¿de qué? De la tierra gloriosa. Pero no está lejos una de la otra, ¿por qué? Porque el movimiento adventista nace en los Estados Unidos, ¿entendemos? Ya vamos cerrando esto. ¿Qué significa Edom, Moab y los hijos de Amón? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué dice la Biblia que son ellos? ¿Qué van a hacer ellos en esta última controversia y gran batalla final? ¿Qué van a hacer? Edom, Moab y los hijos de Amón, ¿qué van a hacer? Ay, el tiempo se pasa rápido. Si quieren, seguimos en la tarde. ¿Está bien? ¿O de una vez terminamos? ¿De una vez? Bueno, porque ya nos falta poco. ¿En qué verso vamos? ¿Dónde está Edom, Moab y los hijos? ¿En qué verso vamos? En el 41. Dice que Edom, Moab y los hijos de Edom, ¿ellos qué van a hacer? ¿Escaparán de dónde? Ah, ya los tendrá aquí. Pero ya el papado, teniéndolos aquí, ya habiendo derrotado al rey del sur, el papado tendrá a Edom, Moab y los hijos de Amón aquí, pero estos al final, ¿qué van a hacer también? Van a escapar. Verso 41, entrará a la tierra gloriosa, ya vimos eso. Muchos caerán, ¿verdad? Muchas denominaciones en muchas partes del mundo han caído ya bajo el papado. Mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de ¿quién? De Amón. Si ustedes abren su Biblia, en Isaías capítulo 11, ¿sí? Siempre cuando se habla en la Biblia de nombres específicos, en una pelea contra Israel son enemigos de Israel. Gente que no se llevó con Israel. ¿Sí? Y lo tenemos nosotros, podemos leer desde el 11 hasta el 16. Desde el 11 hasta el 16. Isaías 11, desde el 11 hasta el 16. Dice así: Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar ¿qué? ¿El remanente de quién? De su pueblo. Este es el único lugar en la Biblia donde se menciona a Moab y los hijos de ¿quién? Sí, lo habla en el contexto que Dios va a recuperar el remanente de su pueblo. Amén, hermanos. Por eso está también en Daniel 11. Sigamos leyendo. Aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Amat, y en las costas de ¿dónde? Noten ahí, porque las costas del mar también lo vemos en Daniel 11, 40-45. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá. ¿De dónde? De los cuatro confines de la tierra. Y que disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán ¿qué? Ah, esos son los enemigos de Judá. Ahí lo dice. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los de ¿dónde? ¿Y quién dice que son? Moab, les servirán, y los hijos de Amón, ¿qué? Los obedecerán. ¿Quiénes son ellos? Edom, Moab y los hijos de Amón, bíblicamente, que son de Judá, que son del pueblo de Israel, amigos o enemigos. Y llegará el momento que esos enemigos le iban a ¿qué? A servir. Ese era en cumplimiento ¿qué? Literal, entendamos. Pero ese cumplimiento literal no se dio. Ahora se va a dar de manera ¿qué? Espiritual. Entonces, de manera espiritual, son Edom, Moab, los hijos de Amón. Enemigos del mensaje adventista. ¿Entendemos? Aquellos que tú les predicas y les predicas y les predicas y dicen, esto no es así. Esos son... A ver, por cierto, ¿quién fue Edom y Moab? ¿Hijos de quién? No, eso es Amón. ¿Nietos de quién? De Lot. Y Lot, que era de Abraham. Que de ahí descendió también ¿quién? Las 12 tribus después. Sobrino. Entonces, ¿eran qué? Eran primos. Eran familia. Amón era de Saúl, su familiar. Eran familias, eran consanguíneos. ¿Sí? ¿De Lot? ¿Cómo? No entiendo su pregunta. Nietos de Abraham. Ajá. Nietos de Lot. Ajá. Lot era primo de Abraham. Ajá. Sí. Es que no entendí bien su pregunta. Sí. Edom de Saúl, su hijo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos gente que fue familiar de Abraham. ¿De Abraham descienden qué? Las tribus, ¿entendemos? Incluyendo Judá. Entonces eran enemigos, pero de sangre eran ¿qué? Parientes. Entonces ellos, aquí los tenemos, ¿sí? Todos ellos eran enemigos. ¿De quién? De Judá. Ahora, ¿cómo es que estos, por inspiración divina, llegan a Daniel 11? Ahí está, ¿verdad que sí? Y es el único lugar en la Biblia donde están juntitos. Hay otros donde están medio separados, pero aquí están juntitos los primos. Bueno, son primos, ¿no? Miren lo que dice esta cita de Historia de Profetas y Reyes 140-141. Entre los habitantes de la tierra hay dispersos en todo país quienes no han doblado la rodilla ¿a quién? A Baal. Como las estrellas del cielo que solo se ven de noche Estos fieles brillarán cuando las tinieblas cubran la tierra y densa oscuridad de quién? De los pueblos. En la pagana África, ¿en dónde? Son paganos. Esos paganos en su paganismo, cuando brilla la luz, dejarán el paganismo. Así lo dice, ¿verdad? En la pagana África, ¿en dónde más? En las tierras católicas de Europa y de Sudamérica. Ahí donde está el rey del norte, en Sudamérica. De hecho, ¿dónde va a caer la quinta plaga? Sobre el trono de la bestia, sobre el rey del norte, en Europa. En las tierras católicas de Europa y de Sudamérica, en la China, hablando del comunismo, ¿entendemos? ¿Sí? En la India, hablando de paganismo, en las islas del mar y en todos los rincones oscuros de la tierra, Dios tiene en reserva un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas. No es que con su paganismo van a ir al cielo, es que en medio de ese paganismo habrá algo que los convenza de dejarlo. Amén. Para demostrar claramente al mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Ahora, Egipto es ateísmo. Y ahorita, el Egipto también es apostasía, etcétera. Cuando se esté realizando el supremo esfuerzo de Satanás para que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, reciban su pena de muerte, la señal de lealtad, un falso día de reposo, esos fieles, irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin culpa, porque no tenían la luz, resplandecerán como luminares en el mundo. Cuanto más oscura sea la noche, mayor será el resplandor. ¿Con qué? ¿Con qué brillará? En las tierras católicas. ¿De quién? De la Europa. El Papa pensaba que ya los tenía a todos estos, pero al final resbalarán de su mano. Amén. Por eso, hermanos, les digo, no se cansen, no nos cansemos de dar este mensaje en disco, en folleto, porque tú no sabes si al final hay personas ahorita que tú las ves súper católicas. Tú dices, no, este no es de hueso, este es de tendón o no sé qué más, colorado. Ajá, es de tuétano católico. Este no es de hueso, el hueso por lo menos, no sé, se rompe rápido. No sé. Pero hermanos, la Biblia dice que estos enemigos, ahora, ¿quién? Estos enemigos de Judá, ¿quién es Judá? ¿Quién es ahora la tierra gloriosa? De este mensaje, enemigos de este mensaje, al final se escaparán de la mano del papado. Y dice la hermana Huay que predicarán más claro y más fuerte que nosotros, porque sentirán el gozo de la libertad. El gozo de la libertad. ¿Será que el pueblo que dice Apocalipsis 18, antes que Babilonia sea destruida, salgan de allí porque le voy a pegar con sus plagas? Ese será el pueblo que se escape de las manos. Enemigos que quizá ahora nos tildaron, nos persiguieron, nos dejaron. Eso va a pasar. Ese pueblo que se escapa de las manos es el último pueblo que sale de Babilonia en el último llamado. Amén. Pero ¿por qué va a salir? ¿Por la predicación de quién? De nosotros. ¿Ya entendimos quién es Moab y los hijos de Amón a final del tiempo? Esos todavía están en la mano del papado, hermanos. Pero la Biblia dice que al fin del tiempo estarán en su mano y escaparán. Y yo creo que varios de nosotros ya hemos escapado, hermano. Porque sin saberlo estamos en las ARs, estamos en el ecumenismo, estábamos allí y éramos enemigos de este santo mensaje. ¿O no, hermanos? Sin querer. Y mucha gente sin querer se va a dar cuenta y va a salir. Noticias del oriente o del este son, esto es lo, al rey del norte ni le dan miedo al rey del sur allá en el antiguo pacto. Nada le da miedo al rey del norte. Aunque va cambiando. Pero llega algo que le da miedo al rey del norte. No es un ejército. No es un rey. Lo que le da miedo, ¿qué dice la Biblia? Son noticias. Miren lo que dice allí. Pero noticias del oriente y del norte, ¿qué? Lo atemorizarán. ¿Cómo? Y saldrá con gran ira para destruir y matar, ¿qué? Hermanos, aquí estamos en el 44. Aquí está el decreto de muerte de Apocalipsis 13. Proféticamente estamos en Daniel 44. ¿Sabes por qué? Porque las noticias del oriente o del este, ¿qué noticias son de acuerdo a la Biblia? Por ejemplo, Ezequiel 43:2 dice, me llevó a la puerta que mira ¿hacia dónde? Hacia el oriente. He aquí que la gloria del Dios de Israel que venía ¿de dónde? Del oriente. Y cuando Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, ¿qué le mostró? ¿Qué le mostró? ¿Los 10 qué? Los 10 mandamientos. El movimiento que exaltará la gloria de Dios a través de sus 10 mandamientos es el que tiene miedo el papado. El movimiento de la vindicación de la ley de Dios. Por eso aquí dice en este libro de las llaves de esta sangre, dice que los adventistas del séptimo día, el papado les dedicó un estudio especial para destruirlos. Y es la realidad. ¿Qué más? Sale del este sale la gloria de Dios. Mateo 24:27. Porque como el relámpago que sale ¿de dónde? ¿De dónde? Del oriente, del este, y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué le dará miedo al papado? Un grupo de gente, o un mensaje más bien, que predique la permanencia eterna de la santa ley de Dios, porque Cristo viene pronto. Amén. Apocalipsis 18. Y el cielo, dice otro ángel, descendió del cielo y la tierra fue iluminada ¿con qué? Con su gloria. Y antes de que Dios destruya ese poder apóstata, Dios le dice, salte pueblo mío. ¿Entendemos? Es lo mismo que Apocalipsis 18. Gracias, hermano. Lo mismo. Estamos aquí. Estas noticias del oriente es también que, miren, vi Apocalipsis 7:2, vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía ¿quién? ¿Dónde sale el sol? ¿En dónde sale el sol? En el oriente. ¿Y tenía qué? El sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios? El santo sábado, hermano. Es el sello de Dios. El pueblo que esté guardando y predicando el santo sábado. Y nosotros ya vimos lo que no debemos hacer el santo sábado. ¿Debemos dormir el santo sábado, hermanos? No, el santo sábado no se... Porque el sábado es bendito, santo, dice el mandamiento. ¿Qué vamos a estar haciendo? ¿Roncando el santo sábado? Una gente que ronca el santo sábado no puede tener el sello de Dios. Tiene el sello del colchón. Cuando uno se levanta. El sello de Dios es el santo sábado. Amén, hermanos. ¿Entendemos qué es del oriente? ¿Qué son las noticias del oriente? ¿Y quién da ese mensaje? ¿Qué ángeles dan ese mensaje? De temer a Dios y darle gloria. Guarden sus mandamientos. ¿Qué ángeles? El mensaje de los tres ángeles. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio ¿de quién? De Jesucristo. Apocalipsis 14:12, en parte del mensaje ¿de quién? Del tercer ángel. En otras palabras, el mensaje de los tres ángeles son las noticias de Oriente, pues el mensaje de los tres ángeles preparan a un pueblo guardando los mandamientos, guardando el santo sábado para la segunda venida de Cristo y denunciando al papado como el impostor final. Por eso ese mensaje le da miedo al papa. Esas son las únicas noticias que le dan miedo al papa. Eso es lo que le da temor. Y aquí está en el libro. Dice, cuidado con los adventistas, porque esos adventistas son los únicos que están hablando con Roma, contra Roma, como la ramera del Mediterráneo. Por eso, aquí tenemos un enfoque ecuménico. Dice, ecumenismo, la gran apostasía. Voy a presentar, mira, es de mes de junio. Mira lo que dice aquí. El surgimiento de quién. ¿Qué dice aquí? Y la profecía hasta ahorita que vimos que le llaman ¿cómo? Papado. ¿Por qué no le pusieron el papado? Por ecuménicos. Porque aquí ya ha plantado su bandera a Roma. Y están engañando al pueblo, que siguen siendo adventistas. Sí, hermano, la verdad es la verdad. Ahora, por eso es que el diablo, y no los dirigentes, por eso es que el diablo no quiere que se den las noticias de Oriente. ¿Entendemos, hermanas? Por eso es que el diablo, cuando se dan las noticias de Oriente, al hermano lo bajan del púlpito. Le quitan sus credenciales. Le dicen que es un disidente. Le inventan tantas cosas. Eso es el diablo. Porque el diablo, todo el que está dando las noticias de Oriente, le mete problemas, le mete dificultades. Y le dice, tú no eres adventista. Le mete tantas cosas en la mente. Eso es el diablo. El diablo no quiere que se den noticias de Oriente, porque no quiere que le den miedo esas noticias a su representante en la tierra, que es el papa. Pero este tercer ángel, que empezó a tocar desde 1844, no va a terminar de predicar. ¿Saben por qué dice? Porque los que estamos predicando, no predicamos con todo el valor que debemos predicar. Por eso es necesario que venga el ángel de Apocalipsis 18. Lo que conocemos en la escatología profética adventista original como el fuerte pregón, el clamor de medianoche o la lluvia tardía. Necesitamos que este mensaje con fuerza, y cuando venga el poder final, el descenso del Espíritu Santo, va a caer solo con los que han predicado el mensaje del tercer ángel. Solo con ellos. Ellos se les va a dar más luz, más poder, para que sigan dando ese mensaje con más pregón. ¿Entendemos? Aquellos que están viendo a Bullón y a otros, esos no. Porque esos no están en el mensaje del tercer ángel. Esos están en el mensaje del amor. El amor no le da miedo al papa. El papa acaba de sacar un libro que, ¿cómo dice el libro? El amor, ¿cómo? El amor todo lo puede. No sé cómo se... Pero es la teología del amor, es el papa. Nuestra teología es el mensaje de los tres ángeles finales. Eso le dará miedo al papa. Y si el papa te da un abrazo, y si tú le das miedo al papa, y si el papa tú le das una medalla, y andan en comunicación con él, entonces ya no se tienen miedo. ¿Entiendes? Ya son amigos, ya no puedes hablar, ya son lo mismo. Ya traicionaste, ya eres violador del pacto. Las mismas escenas se están repitiendo ahorita. Está tremendo, hermanos. ¿Queremos seguir dando noticias del Oriente? Eso es lo único que le da miedo al papa. Y como me decía el pastor Bill Hughes cuando vino, íbamos en el tren ligero, suburbanos, sí, porque tren ligero es allá en el sur, ¿verdad? La Ciudad de México, aquí es suburbano, sí. Ah, también hay, pero no es nada de ligero. Me decía, mira, este hermano, ¿tú sabes por qué Roma no nos da un balazo en la cabeza? Ay, yo dije, ay, es muy cruel esa expresión. Dice, porque Dios no se lo ha permitido. Porque la Biblia dice que este mensaje la tiene atemorizado. Hermanos, hace como un mes los obispos mexicanos fueron a Roma a darle un un informe de cómo está cada diócesis. ¿Ustedes creen que no hablaron de este movimiento? Claro, es lo que le va a dar miedo al Papa. Está creciendo mucho en el sur. En el sur está creciendo tremendamente. Ya han tomado medidas y las tomarán. Finalmente, como ven que este movimiento no se va a parar, ¿qué va a hacer? ¿Qué dice la profecía que va a hacer? ¿Qué dice? ¿Saldrá con qué? Con gran... ¿Por qué no puede? Él pudo con otros reinos, pudo con otros reyes. Pero con este pueblo, que es nación santa... ¿Pueblo qué? Llamado por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Con este pueblo no podrá, hermanos. Este pueblo le va a dar ira. Lo va a enojar. Y se va a confabular con todos los reyes de la tierra y va a decir algo contra estos. ¿Qué va a hacer primero? Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte ¿qué? Glorioso. Aquí, hermanos, aquí va a imponer la ley dominical y el decreto de muerte. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares, la gente, ¿y qué más? Monte glorioso, el pueblo de Dios, pues. Ahí él va a quedar. ¿Eres dominical o tienes el sello de Dios? Él se pondrá entre los pueblos y el pueblo santo. Hermano, ya estamos aquí. Ya le empieza a causar ira al papado este mensaje. Falta que le cause más ira cuando venga el bautismo del Espíritu Santo final. Entonces el diablo, a través del papado, hará el decreto de muerte. Ahí estamos. Amén. Ahora entendemos que 40 al 45 es lo más exacto que podamos tener. ¿Y qué sigue? Gracias, hermano, porque usted ya está bien. Las tiendas de su palacio entre los mares y el monte santo. ¿Y qué dice aquí? ¿Más llegará qué? ¿A dónde? A su fin. ¿Y no tendrá qué? ¿Cómo que no tendrá quien le ayude si todos los pueblos estarán bajo su dominio? ¿Cómo tendrá que no quien le ayude? ¿Tendrá nadie quien le ayude? Si los Estados Unidos estarán a su servicio. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué no tendrá quien le ayude? Porque la Biblia es clara. Porque con el que se va a enfrentar es Miguel. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso él no tendrá nadie quien le ayude. Y el pueblo de Dios, aquellos que estén dando las noticias del oriente, las cosas se van a invertir, hermano. Al principio el pueblo de Dios, cuando esté para matar a muchos, estos se sentirán solos y pensarán que no habrá nadie quien le ayude. El otro se sentirá acobijado por todos los ejércitos del mundo. Pero en un momento cambiará esto. Cuando vea que Miguel, que en los cielos se abran, entonces él buscará ayuda con todos. Y ninguno de los reyes de la tierra será su ayuda. Y aquellos que estén dando las noticias del oriente, ¿a dónde mirarán? Precisamente, ¿a qué parte mirarán? Al oriente, ¿entendemos? Que se dice como el relámpago que sale del oriente y se muestra al occidente. Así será que la venida del Hijo del Hombre. Estos que están dando las noticias del oriente tienen que mirar al oriente y verán al Hijo del Hombre descender. Pero antes de que lo vean descender, ellos tendrán que pasar, como dice, por un periodo de ¿qué? De angustia. Un periodo de angustia. Ya vimos, es eso de que los van a querer matar. Y por eso dice Daniel 12. ¿Sí? Daniel 12, ya vimos todo eso. Incluso aquí está el edicto. Dice, vi un edicto del que se repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si dentro de determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y prescindían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría la gente en libertad para matarlos. Allí el rey del norte pensará que todo el mundo está con él. Pero en ese momento, cuando se vaya a aplicar la orden del decreto de muerte, ya vino la ley dominical. Ley dominical no doblegó a los fieles. Ahora viene el decreto de muerte, que aceptes el domingo. Si no lo aceptas, te mueres. En ese momento es ahí donde se cumple la profecía de Daniel 12, que dice: en aquel tiempo, amén, en aquel tiempo se levantará, ¿quién? Miguel, el gran príncipe. El otro fue el rey del norte, el otro fue el rey del sur, pero les presento al gran príncipe Miguel. Se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, los proclamadores de las noticias de Oriente, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Todos los que se hayan escritos en el libro de la iglesia? No. Todos los que se hayan escritos en el libro de la vida. Hermano, que Dios nos bendiga. Falta, estamos en el verso 44. Estamos allí. ¿Se cumple el verso 44? Obviamente viene el 45. Estamos a un verso de que Miguel aparezca en las nubes de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta. Empezamos en la mañana y ya es tarde. Pero espero que haya sido de bendición en lo más íntimo de su vida espiritual. Y que nos demos ánimos unos a otros. Somos pocos, pero pocos con el poder del Espíritu Santo atemorizarán al papado y le darán la bienvenida al gran príncipe, al rey de reyes y señor de señores. Hermanos, sigamos fieles. Hay la recompensa para el pueblo de Dios.